complex, much too complex, too complex, much too complex, too complex, too complex, too complex. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizarnos. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Sintonízate. Radio Era. Si te quieres divertir con el canto y con Primor, solo tienes que vivir. Y ahí estamos, otro viernes más en Lavapiés. ¿Qué tal, gentuza? Viernes 16, hoy desde el centro del centro, Voces de la Calle está en directo otra vez. Y bueno, esta noche tenemos por aquí a todo el equipo de siempre. ¿Qué tal, enfermo? ¿Cómo estás, tío? Yeah, a tope. Hoy me toca a mí charlar. Te toca charlar hoy. Me toca hablar a mí. Eso está muy bien. Yepa. Tenemos a Pat. ¿Qué pasa, Pat? ¿Cómo estás? Pues aquí un poco cabreada con el tráfico que no me han dejado aparcar hasta hace 5 minutos. Ya, está complicado. Tenemos a Laura, la chica que habla poco, pero cada vez que habla la lía. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos. Que hoy estrenamos sección nueva, que no se olvide tampoco. Anda, ¿qué sección nueva? La de teorías de la conspiración. Chan, chan. Bien, bien, bien. De puta madre. Tenemos aquí en los controles hoy al hermano Cross. ¿Qué pasa, Cross? ¿Cómo estás, tío? Muy buenas noches, yo aquí encantado de estar a tu ladito, aquí metiéndote mano y eso. ¿Cómo te gusta el lobo? ¡Me encanta! Y bueno, tenemos como invitado especial al señor Julito Piño, que la semana pasada le echamos de menos. ¿Qué pasa, Golfo? Sí, ¿qué pasa, hermano? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú qué tal? Yo aquí, bien, tirando, poniéndole bueno. Sí, ¿qué tal va la Lavapiés? Aquí estamos, difícil. Difícil, ¿no? Como siempre. ¿Y qué tal la semana? Bueno, ahí estamos, tirando para adelante. Ha estado complicada la semana, pero... Tirando para adelante. Hay que echarle, sí. Joder, váyatela. Bueno, pues nada, Cross, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo nos cuentas? ¿Qué vamos a ver hoy en el programa un poquito? Si hago el avance, venga. Pues hablaremos de las noticias que están de actualidad esta semana, como puede ser la huelga general de este mismo miércoles. Hablaremos también de los sucesos ocurridos en Palestina. Hablaremos también de la huelga de médicos otra vez más. Luego también tendremos una entrevista en la distancia, de manera telefónica, con 13 palabras. Y un par de tiempos muertos por ahí, pim, pam, pum, y bocadilla de atún. Y bocadilla de atún. Está claro. Claro, y bueno, antes de nada, recordad, como siempre, el teléfono para entrar en directo, que es el 91-527-2642. Sí, sí. 91-527-2642. Si quieres llamar, saludar a tu prima, a tu hermana, a tu vecina, pedirnos un tema o cagarte en la puta madre de quien quieras. Y también puedes mandarnos un correo, si eres tímido o tímida, ¿a cuál, Pat? radiovocesdelacalle@gmail.com. Muy bien, así que mientras os vais sentando, llevando el bocata al lado de la radio, etc., vamos a ir por aquí un pepino de nuestro invitado de hoy. El tema se llama Cárcel Neuronal. Dices libertad, yo solo veo jaulas. Es una cárcel neuronal de la que no se escapa. Es una parte de nosotros la que se destapa. Con el amor, la comprensión, tu propia fe de rata. Te dicen qué ponerte, te dicen qué comerte. Te dicen no eres válido, excluyentemente. Te dicen vete al barrio y come mierda, vete. Y que se peguen entre ellos hasta que revienten. Sumérgete en la tele, la profe de tus crías. Mansiones por el mundo, super fiestas en Ibiza. Pero yo tengo un plan, a ver cómo lo veis. Le voy a dar el palo a todas las super dulces. 16. Quédate con esto, no te pertenezco. No pienso pisar a mis hermanos por un puesto. No protestaré por protestar, no soy tan necio. No hay que cambiar las normas, hay que cambiar el juego. El odio con el odio es un mal pago, por supuesto, amigo. Por eso respiro y echo el resto en hacer algo bueno y repartir lo que nos sobre. Una llama tan pequeña está alumbrando todo el monte. Flipo con historias que jamás aceptarías. Prefieres el placer de surfear en porquerías. Prefieres el placer de los productos por billetes. Piensas que eres libre, pides más grilletes. Son esclavitudes posmodernas. No hay que ser sabueso para oler toda esta mierda. No hay que ser vidente para ver lo que te espera. Cogiendo y cogiendo aún con la bolsa llena de mierda. Sube a la cima, bro. Sube a la cima. Todo se ve más claro. Se ve más claro. Sin esos engaños. Sí. Sin esos engaños. Desde aquí arriba, bro. Desde aquí arriba. Todo se ve más claro. Se ve más claro. Sin esos engaños. Sí. Sin esos engaños. Mi alma siga salvo en un rincón de este cerebro. Ni espada ni coraza, otro tipo de guerrero. Sueño con soñar sin que me tengan que prohibir. Sin tener que mentir, sin pagar por vivir. Soy el tiro en la culata de un puto cazador. Y el látigo incesante de cualquier MC traidor. Fieles a la vida y al ciclo de este sol. Sus últimos latidos como el ritmo de un tambor. Hay algo en ti que desea que lo salves. Eres tú mismo camuflado entre disfraces. Donde el ego solo va a ninguna parte. Donde lo que imaginas se convierte en lo que haces. No todo gira en torno a ti. Pero si tú cambias, cambia todo, eso es así. Vive el presente, se hace así. El pasado ya no está y el futuro es para ti. Sube a la cima, bro. Sube a la cima. Todo se ve más claro. Se ve más claro. Sin esos engaños. Sí. Sin esos engaños. Desde aquí arriba, bro. Desde aquí arriba. Todo se ve más claro. Se ve más claro. Sin esos engaños. Sí. Sin esos engaños. Voces de la calle. Noticias. Noticias. Noticias. Y ahí estábamos. El tema que estaba sonando era de 13 palabras del CD Kundalini. Y el temazo que dice en la letra, que me ha llamado muchísimo la atención: soy el... ¿cómo es? El tiro en la culata de un cazador. El puto cazador. Claro. Ahí, ahí. Ya ves. Luego le escucharemos, a ver, que nos tiene que contar sobre su nuevo trabajo. Pues empezamos la noticia, si os parece. El tiro por la culata. Bueno, pues todos los grandes hospitales de Madrid se levantan contra los recortes y las privatizaciones. La sanidad vuelve a estar en movimiento por primera vez desde las protestas del 2008 contra el que fuera consejero de Sanidad Regional, Juan José Gómez. Los trabajadores de todos los grandes hospitales de la Comunidad de Madrid se han puesto de acuerdo para movilizarse contra las privatizaciones en el sistema de salud anunciadas por el presidente regional, Ignacio González, y el consejero del ramo, Javier Fernández Laschetti. La marea blanca, como se autodenominan, se ha extendido en forma de encierros, concentraciones y cortes de tráfico diarios a las puertas de cada centro. La reclusión indefinida por turnos o con relevos llegó el 7 de noviembre en el Infanta Cristina, en Parla, Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes y el Carlos III, que el Ejecutivo quiere transformar de referencia en enfermedades infecciosas a centro de estancia media y larga. El Hospital Infantil Niño Jesús se organizó el 8 de noviembre. Tras ello, se han incorporado los trabajadores del Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares, donde hay encierro todos los lunes, y el 12 de octubre, desde este lunes 12, precisamente. El Universitario de Getafe y el Severo Ochoa de Leganés y el Gregorio Marañón también se han unido a la lista de los hospitales que se han encerrado para protestar. No nos tenemos que olvidar del Hospital Puerta de Hierro, que del de Majadahonda y de Ernest Lluch de Móstoles. También el de Valdemoro, que aunque público, no ha vivido un levantamiento similar, dado que la plantilla, incluidos los médicos, está contratado por la empresa que lo gestiona todo, es decir, Capio Sanidad. Pues en total, 20 hospitales se han levantado contra estas privatizaciones. Sin embargo, hasta el momento el gobierno regional no ha mostrado ningún signo de querer dar marcha atrás en sus planes, excepto en el Hospital de la Princesa, donde las protestas y los parones han conseguido que permanezca como Hospital General de Adultos de todas las edades, al mismo nivel docente e investigador, y mantendrá su área asignada actualmente y la urgencia abierta como hasta ahora para atender a esa área, debiendo preparar un plan de actuación para su futuro, dentro del cual se deberá incluir también la atención especializada y el paciente anciano. Las movilizaciones continuarán, como anunciaremos en la sección de eventos. Estar atentos. Bueno, y también hablar un poco del panorama internacional, porque no sé si la gente sabe que Israel y Palestina vuelven a estar en guerra. Y bueno, más o menos hablaros un poco de... Bueno, este conflicto entre Israel y Palestino se reactivó el 14 de noviembre cuando el ejército israelí, en un ataque selectivo, mató a Ahmed Jabari, jefe del brazo armado de Hamas. Además, Israel advirtió de que se trata del inicio de una operación militar más amplia contra los grupos islamistas palestinos Hamas y la yihad islámica. Al menos 13 personas han muerto desde entonces y hay más de 140 heridos en la ofensiva iniciada contra Gaza, denominada Pilar Defensivo, y dirigida contra lo que el ejército israelí calificó como infraestructura terrorista y almacenes de armas en la franja palestina, gobernada por Hamas. El portavoz del Ministerio de Sanidad de Hamas denunció que Israel ha roto la tregua declarada con motivo de la visita del primer ministro egipcio Hisham Kandil. El ejército israelí anunció hoy la movilización de 16.000 reservistas en un posible paso hacia la invasión militar de Gaza, en el marco de la llamada Operación Pilar Defensivo, que entra hoy en su tercer día. También ayer el ministro de Defensa, Ehud Barak, dio luz verde a la movilización de hasta 30.000 reservistas para una posible expansión de la ofensiva en la franja. Vamos, que se está poniendo la cosa... Sí, y por lo que sé, siguen con los ataques ahora mismo, pero allí sí. Están bombardeando. Muy heavy. Y después, el primer día fue un colegio, creo, ¿no? Una escuela... Y una central eléctrica. Y una central eléctrica, un niño, un bebé de meses, de 11 meses, también acaba de aparecer muerto, que era hijo de un periodista... Sí. En fin. ¿Has terminado con la noticia, enfermo? Sí. No, pero era para comentarte, es que... tío, porque nos ha llegado justo un correo de la peña de Expresión Esperanto hablando de esto, documentando un poco el tema y tal. Si queréis, os lo comento un poquito. Sí, claro. Dice, los días de Israel están contados, dice el líder de Hamas. El líder del grupo islamista palestino Hamas, Khaled Meshal, señaló hoy que la batalla contra el enemigo continúa tras los últimos ataques israelíes contra Gaza y auguró que los días de Israel están contados. En una intervención ante el segundo congreso de movimiento islámicos celebrando en Sudán, Meshal anunció que su grupo seguirá en el camino de la yihad, guerra santa, para el que no lo sepa, y la resistencia, y alabó al líder militar de Hamas en la franja, Ahmed Jabari, asesinado ayer en la ofensiva israelí. El líder palestino destacó que Jabari contribuyó a la creación de las brigadas de Azedin al-Qassem, el brazo armado de Hamas, y que junto a él murió Mohamed al-Hams, otro de sus miembros. Según Meshal, Israel pretende fortalecer su defensa contra Gaza, pero no puede conseguirlo porque Israel no es un país, sino un ente ilegítimo que ocupa Palestina. El dirigente de Hamas valoró la unidad de las fuerzas palestinas frente al ataque israelí y les pidió que luchen con inteligencia para vencer a Israel. Asimismo, agradeció el apoyo mostrado por el presidente egipcio, el islamista Mohamed Mursi, y solicitó a los países árabes que cambien las normas del juego en la región a partir de ahora y defiendan la cuestión palestina en el plano internacional. Por su parte, el presidente sudanés, Omar Hassan al-Bashir, condenó la ofensiva militar israelí en Gaza y aseguró que su país siempre apoyará la causa de los palestinos. Al-Bashir participó también en la inauguración del citado congreso, en el que se darán cita durante 3 días unos 120 representantes de movimientos islámicos de 30 países árabes y musulmanes. Entre los asistentes destacan el guía espiritual de los hermanos musulmanes en Egipto, Mohamed Badia, y el dirigente del movimiento tunecino Al-Nada, Rashid Al-Ghannouchi. Al menos 13 personas murieron y alrededor de 140 resultaron heridos en la ofensiva iniciada ayer contra Gaza, denominada Pilar Defensivo, y dirigida contra lo que el ejército israelí calificó como infraestructura terrorista y almacenes de armas en la franja palestina gobernada por Hamas. Debuti esta aportación que nos ha hecho la gente de Expresión Esperanto, y nos dejan también un link en el que podéis documentaros un poquito más y ver más cosas, que es contrainjerencia.com. Y a nivel personal, bueno, yo no estoy en contra de los sismos, como dice Julito, ¿no? Pero sí estoy a favor de la causa palestina, de la masacre que están realizando en la Franja de Gaza, que eso me parece un genocidio en toda regla. Y es una pena, ¿no?, que un Estado como el judío, ¿no?, como Israel, después de lo que recibió por parte de los nazis, ahora estén haciendo lo propio con los palestinos. Me parece una salvajada, en toda regla. Pues sí. bueno, y cambiando un poco de tema, comentar también la huelga del pasado miércoles. Y qué heavy. Y bueno, no sé si comentar mucho o solamente mencionar los heridos y detenidos, porque que es lo que al final realmente es lo que nos sufrimos consecuencia a todos los compañeros que asisten a ese tipo de manifestaciones. Sí, 155 detenidos y 77 heridos. O sea, no sé, ¿sabes? Luego dicen que intentan hacerlo pacífico, pero vamos. Hay que decir que de esos, ¿cuántos? 77 heridos, casi 50 son policías. Así que tan mal. O sea, no, que tan mal no ha salido la cosa. ¿Seguro? Esas son las últimas, bueno, 50 digo alrededor, porque las últimas noticias que leí eran que 46 eran policías. Bah. Pero bueno, mejor, esos manifestantes se ve que se están dando cuenta. Ellos con un rasguño ya dicen que son heridos. O sea, sí, que sí, también sí, bueno, hay que... Cualquier cosa les incapacita para estar al 100%. Exactamente. Esa es la excusa que siempre, siempre tienen una excusa. Pero vamos, no sé, por mucho que se ha querido decir que fue bastante mal, como también tenemos otro huequito en el tiempo muerto. No adelante. Pues, pues fue bastante bien la cosa, pues la gente se movilizó, en Barcelona hubo lío, en Valencia hubo lío. En Barcelona empezó antes el lío, fue el primer sitio donde empezó el lío a calentarse bastante. Barcelona, la verdad es que la vuelta al mundo que ha dado la foto del niño de 13 años que le está sangrando la cabeza, pues la verdad que sí que es bastante. Pues sí. Quería enseñaros una cosita que tengo aquí, porque como podréis estar escuchando toda la peña, nos está sonando el teléfono y eso es alguien que quiere entrar en directo. Y bueno, mientras atendemos la llamada, vamos a escuchar un audio sobre lo que están hablando los compañeros de la huelga. Un niño de 10 años herido en la cabeza por palos de la policía. Ha ocurrido en Tarragona cuando los Mossos impedían la entrada de piquetes informativos a un área comercial de esa ciudad. El partido catalán CUP ha convocado una rueda de prensa esta tarde para denunciar esas cargas policiales de esta mañana en Tarragona. Alemania, pero Angela Merkel hace oídos sordos. Los recortes se mantendrán. Y ojo, porque justo hoy el comisario europeo Olli Rehn ha comparecido para decir dos cosas. Primero, que por ahora no pedirá más recortes a España. Y segundo, si en febrero el gobierno de Rajoy no va bien con el déficit, entonces sí que nos pedirán nuevos ajustes. Y nos vamos a las 9:45 de la noche, nos vamos a Barcelona porque allí la situación está siendo complicada. Chescu Tapias, ¿continúan las cargas policiales? Siguen las cargas policiales ahora mismo en Plaza de Cataluña. Hay una cierta veíamos calma. Y tal, y lo que es, la información que se está dando sobre todo lo ocurrido. Y vamos a dar paso a la llamada, ¿no? Que tenemos a... Sí, tenemos aquí una llamada telefónica que nos está esperando. Que suena desde el espacio. Que no sabemos muy bien qué es. Desde el espacio, no desde tan lejos. Llamo desde Vallecas. Vale. Es alguien del barrio, sí, señor. Buen barrio. ¿Quién eres, compadre? Sí, pero deciros que antes era del cruce. Y bueno, llamaba para daros también un poquito de información sobre la mani el miércoles en Vallecas. Sí, pues dispara, eso está de puta madre. Sí, porque no solo hubo una mani, no solo hubo una manifestación de Atocha. Así es, cuéntalo. Fue una manifestación que... Os he escrito un mail también, por si lo leíais o no. Seguro. Pero he decidido llamaros y tocar las cojones. Ay. Pues... fue una manifestación que transcurrió muy, muy bien, sin ningún incidente, a pesar de que toda la albufera estaba abierta. Todos los negocios, pero por suerte nuestros compañeros poco a poco fueron cerrando y bueno, la policía cuando ya vieron que nos poníamos a cerrar unos cuantos negocios. Al final tomó... Sí, al final empezaron ellos a tomar la iniciativa de ir cerrando todo. Y bueno, incluso en algunos negocios, como una empresa a la que no voy a dar publicidad, lógicamente. Nos alegramos de ello. Pero es una empresa muy conocida en la que los miércoles tienen una gran oferta de cerveza a un euro. Conozco oferta a la que yo no asisto porque en el chino tienen cervezas a 50 céntimos. A tope. Aquí sí que, bueno, yendo al grano, pues estuvimos protestando allí y a través de los cristales la gente grabaron, echaron fotos, etcétera. Sí, o sea que la gente se documentó sobre todo lo que iba pasando. Sí, se documentó desde dentro y bueno, la verdad es que también todos flipamos un poquito, la gente que estábamos allí por afuera. Y ya todo transcurrió hasta el final del trayecto sin ningún problema. Y decir de que toda la policía allí no estaba. O sea, yo creo que se habían ido a algún lado. Pero éramos superiores en número a la policía. Pero eso en Vallecas siempre pasa, tío. Sí. No creas. Seguro. No siempre. Depende. Hombre, no siempre. Pero ya os digo que fue una manifestación que transcurrió muy tranquila, no como en la zona de Delicias, que sí que hubo ciertos altercados, se quemaron unos cuantos cubos de basura. Sí, sí. Cosas que suelen pasar en estas situaciones. Pero por el resto, bueno, yo creo que decir que todo lo ha dicho la televisión. Que salió bastante bien. Pues lo ha dicho la televisión y hay gente que lo cree y hay gente que no. Bueno, eso como todo, nos alegramos de que personas que estén, que hayan estado ahí en presencia, pues que nos puedan aportar esos detalles de información y que se expanda la verdad de lo que ocurre y que no solamente sean los medios de televisión los que digan qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó. Bueno, efectivamente, yo creo que además mejor la información desde dentro. Exactamente. Y desde quien lo está viviendo, que desde un medio de comunicación que luego lo antoja para manipularlo para sus bienes y sus cosillas que les convienen a ellos, que saben que no pueden perder dinero. Bueno, compañero, pues no sé si quieres aportarnos algún detallito más o... Yo quería que a ver si me podíais poner una cancioncita. Eso, pide por esa boquita. Claro. Pero no una cancioncita de rap. Bueno, pues... Me encanta el rap que ponéis y la música que ponéis, pero... Aquí estamos abiertos a todo tipo de sugerencias. ¿Quieres un temita de Camela? Un poquito de rock and roll. Rock and roll, dime. Sí. A ver si lo tengo en la maleta. ¿Si lo tienes en la maleta? Sí, a ver si hay suerte. ¿Alguna de Jerry Lee? Jerry Lee. Sí. Lo tengo que buscar, luego te lo Jerry digo. Lee Lewis. Jerry Lee Lewis. ¿Algún tema en especial? No. No, el que sea. No hay ninguno en especial. Venga, pues luego lo miramos. Y venga. Lo pues muchas gracias, un saludo. Muchas gracias a ti, por eso. Un abrazo. Hasta luego. Y yo quería comentar así en modo breve que también, por desgracia, intentaron desalojar a los bucaneros de su espacio. Sí, por la Borna. Aprovechando la coyuntura después de la manifestación y qué tal, pues bueno, mediante les rodearon vilmente y aún no tengo noticias fehacientes de qué ha ocurrido exactamente, pero sé que por allí estaban. Les han intentado desalojar y que por la fuerza además. Pues todo nuestro apoyo aquí para la gente de Bucaneros y esperemos que no haya sido nada, tío. Pues esperemos, a ver qué cómo ha ido la cosa. Inside the bottle, maybe. maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies named in whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warm in the sunshine. Hey, hey. Your mama may have best to try. Bien, aquí estamos, seguimos con el programa después de la llamada que hemos recibido en directo. Recordar el teléfono, que es el 91-527-2642, para que toda la peña que quiera participar en directo, contarnos algo, pedirnos un temita, pues participe. Y nada, recordar el correo, que es radiovocesdelacalle@gmail.com. Y eso, que seguimos aquí. Vamos a poneros un temazo ahora por aquí y acto seguido seguiremos con la siguiente sección. Con Aichi desnudas, dudas pa' afuera. Me duele la lengua de que me la muerdas. Ayuda para revivir a mi corazón y crear una adicción. Entre las piernas bien vas, así de despacio. Haz que pare el Casio con esta evasión de la versión del yo soy yo. Y todo es más bonito cuando tú eres mi esclavo. Agarra mis labios con tus dientes, va haciéndolo potente y vente por aquí encima. Hazme sentir en las nubes y protegida. Dime si lo harías, si besarías hasta el tiempo que no aproveché en mi vida. Enséñame cómo vibra el corazón y yo te enseño los perdones que no doy. Dámelo en una mirada, baila sobre el agua de esta habitación. En tu cama con Nike, en tu cama con Nike, en tu cama con Nike, en tu cama con Nike, en tu cama con Nike, 2012 creencias. En tu cama con Nike. Abre el champán, ya no me acuerdo. Recuerdo ver el misterio de tus dedos rondando por mi pelo, bajando por mi cuello, moverse por dentro haciéndome rozar el cielo. Ello, yo quiero sufrir, yo quiero seguir, yo quiero vivir para siempre en este éxtasis. Placer en carmesí, a cartón vis a vis. Dame para mí esta simbiosis. Hazlo rápido, para en el casi y sigue. Dime qué tienen tus dedos que me persiguen. Poco a poco lo consiguen. Dame más, dame más. Mis cuerdas vocales gimen. No pares, resiste, haz que me domine. Domino de tus dedos por mis pezones. Escucha mis canciones cuando me duerma. No me quites las nights, solo cierra la puerta. Cama con nights, cama con nights, cama con nights, cama con nights, cama con nights. Será el primero de mil. Pídeselo al rey. Tiene más de mil con muchos ceros. Nada de esmero, solo dictar su ley. No hay piedad para el débil si no trae dinero. Si lo trae, será el primero de mil. Pídeselo al rey. Tiene más de mil con muchos ceros. Nada de esmero, solo dictar su ley. Más de mil multas, mil petas, mil vasos. Más de mil putas, mil tontos. Más de mil casos con mil tontas, de las que podría hablarte, que no voy a hacerlo para no abrasarte. Más de mil tardes vigilando la LC, más de mil horas meditando desde que amanece. Más de mil veces aparece el típico y con las mismas, más de mil veces desaparece. Más de mil treces catorces, con recios a tortas de cogorza. Más de mil voces, ¿pa' qué? Si solamente escucha el que quiere oírlo. Los reales jodidos me pregunto por qué. Más de mil preguntas sin respuesta, les untan para estar en la cresta y resultan, nos insultan, haciendo el cerdo. Yo soy el lobo que tendrás de recuerdo, el puto mítico, me cago en todo. No hay piedad para el débil si no trae dinero, si lo trae será el primero de mil. Pídeselo al rey, tiene más de mil con muchos ceros, nada de esmero, solo dictar su ley. No hay piedad para el débil si no trae dinero. Si lo trae será el primero de mil. Pídeselo al rey, tiene más de mil con muchos ceros. Nada de esmero, solo dictar su ley. Más de mil corazones rotos, no existe el amor por igual. Nos volvemos locos buscándolo, más de mil veces intentándolo. ¿Y pa' qué? Si uno de los dos al otro está usándolo. Más de mil veces pensándolo y otras mil intentando no pensar. Lo mejor dejarse llevar, comenzar más de mil veces con mal pie. No es algo nuevo, ni es nada nuevo atreverse a empezar. Más de mil contratos sin futuro, ni el tato da un duro. Si no hay contactos pondrán muro con cactus. Más de mil apuros tendrás, verás amigos detrás, viendo lo oscuro, teniendo el mismo estatus. Más de mil estados donde hombres cascados buscan kill, con sus brazos cansados quemada su piel. Más de mil veces te fui fiel y más de mil no entretenido con las manos y tú con tu dildo. No hay piedad para el débil si no trae dinero, si lo trae será el primero de mil. Pídeselo al rey, tiene más de mil con muchos ceros. Nada de esmero, solo dictar su ley. No hay piedad para el débil si no trae dinero. Si lo trae será el primero de mil. Pídeselo al rey, tiene más de mil con muchos ceros. Nada de esmero, solo dictar su ley. Con menos de 1000 euros al mes pretenden que paguemos más de 1000 de letra y que no tardemos. Más de 1000 cerdos llaves viven del cuento, piden aumentos, quieren tener libres las tardes. Más de 1000 cobardes, jefes de estado y jueces, políticos no están en su juicio, no tienen luces. Más de 1000 maderos corruptos se ceban en pequeños hurtos, dejando libres a los banqueros. Más de 1000 paleros, 999 con corbata, creen que conmueven, dan la lata, remueven Roma, resuelven nada, revuelven todo. Bobos que suelen ser más de 1000. Puede que nos la comas más de 1000 veces, durante más de 1000 meses, o alguno más y duramos. Ya no somos niños, maduramos, aún duramos, lo poco lo apuramos, aunque sea menos de 1000. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo, tiempo, tiempo muerto. Tiempo, tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Bien, y ahí estaba sonando la cuñita de Tiempo Muerto, que es la sección que vamos a meter ahora. Anteriormente, perdona, enfermo, antes de que empieces a soltarlo, los temas que estaban sonando era de Ifer, una en sí femenina de Madrid, jovencita que te cagas, que hace unas rimas brutales, y mítico y Digiyata desde la costa norte de Santander, con su temazo llamado Menos de Mil, de su álbum Crisis del 2011. Así que ahora, si quieres, enfermizo, dale chicha al tema. Pues el tema de Tiempo Muerto, el primer tema de Tiempo Muerto de hoy es sobre Snoop. Todo el mundo conoce al rapero Snoop. Bueno, pues Snoop deja el rap, se cambia el nombre y dice que va a hacer reggae a partir de ahora. Menudo. Bueno, este hombre que ha hecho de todo también, palabras textuales suyas, me convertí a león porque está asociado con los rastafaris y la música reggae. Ah, ahora se me convertí al león porque gano más dinero. Eso parece ser. Su nuevo nombre, según dice, no lo eligió él, sino un sacerdote rastafari en Jamaica. Bueno, la explicación, ellos sintieron que ya no necesitaba el doc, sencillamente ha sido una transformación natural, que, y según dice él, es como pasar del perro al león. ¿Entiendes? Sería, es una versión Snoop del perro al león, o sea, pasa del canino al felino, ¿sabes? Así como, sin nada, porque es Snoop y claro, hace al final lo que... Y fuera, y me saco la cola aquí, y me llevo los petrodólares, los dólares, todo, los seguros, lo que haga falta. Y lo que haga falta. Bueno, pues esta transformación se recoge en un documental que se llama Reencarnado, vaya, que según afirma el documental, no debería ser demasiado sorprendente siempre. No debería ser demasiado sorprendente el cambio este de Snoop. Y Snoop dice en el documental que siempre me he visto como un Bob Marley reencarnado. Toma. O sea, tú fíjate, ¿sabes? Bueno. El documental es que, bueno, el documental al final sirve para las promociones de su nuevo disco, reggae, que bueno, yo a mí me gustaría escucharlo a ver qué pasa, del mismo nombre, que se llama Reencarnado, y tenemos aquí un pequeño extracto del tema, y dale un poco de caña que la gente lo escuche. Oh, yeah, yeah, yeah. deceiving hypocrites, them come again. Them a spread dirty lies, them a know me friend. Throw a stone in a the hot bin, and the one who squill on him will have a problem. Hey, who feels it knows, and I suppose they want it not. Pues eso, Snoop, como no, siempre. Pero la verdad que es un temazo. Es un cambio de rollo muy radical, la verdad. Bueno, pues, ¿qué vamos a decir de Snoop? Uno de los raperos más conocidos del mundo, y su álbum debut fue en el 93, Doggy Style. ¿Sabes? Que fue el que le metió en el mundo del gangsta rap. Del gangsta rap y del porno. Y del porno, junto, exactamente. Porque hizo exactamente, porno que se exactamente. Doggy Style. Porque de hecho sí. Y sacó el disco simultáneamente con la primera película. Eso es, para toda la gente aficionada al porno, ya Doggy, sabéis. Doggy Style, Snoop Dogg. Bueno, pues ahora va a dejar el G-Rap. Somos los más malos del barrio y somos los que hemos pegado siempre los tiros para. Ya hacer... no pego tiros, solo fumo porros. Ahora para fumar ganja y hacer reggae. Y hablar con Ja. Y hablar con Ja. Bueno, no sabemos. A ver, habrá que escuchar las letras a ver qué. Ya ves tú. Ya ves tú. La verdad es que está un poco, está más para allá que para acá. Bueno, la verdad. Ya así como detalle significativo, ese se podría decir, perdón, que es de hacer. Ya me ha hipnotizado ya la de Snoop. Pues se podría decir que es su tercer apodo, por lo menos, que es así más conocido, tal. Ha sido Snoop Doggy Dog. Que claro, luego pasó a Snoop D, el WG, luego fue el de Dog Father, de Uncle Snoop, y ahora es Snoop Lion. De todo ha sido ya. Y lo que haga falta. Y lo que haga falta. Del perro al león. Pues así es nuestro amigo Snoop, que ha hecho lo que ha hecho falta para hacer música y ganar dinero. Y se lo monta el hombre curiosamente. ¿Sabes? Entonces, como dice que es el reencarnado de este hombre, vamos a poner un poco de este hombre, ¿no? Este tiene de reencarnado lo que yo de sacerdote. Para que se vea la diferencia. Sonando ahí el tío Bob, claro que sí. Bueno, mientras dejamos sonando este pepino de fondo, vamos a seguir con el programa, con la sección de Tiempos Muertos. Tenemos por aquí un correo de Juancar, aka Nask, se hace llamar, que dice que hay gente de Voces de la Calle. Primeramente, enhorabuena por volver a las andadas con esta idea. Toda intención de remover conciencias es buena. Hoy os traigo una noticia que hoy por hoy ya no me sorprende nada. Estoy ya muy curado de espanto de este tipo de acciones y sobre todo por tipos ultraderechistas afincados en la televisión, radio, prensa, parásitos sociales que retrasan la evolución de un país que poco a poco se va hundiendo, como la gran mierda que siempre ha sido, pero que ahora nos estamos empezando a dar cuenta. Os paso el link y ver también el vídeo adjuntado al link donde La Sexta también lo denuncia. Un abrazo a todos esos revolucionarios que día a día tratamos de hacer algo realmente difícil, sea por programas de radio, videoclips, información, no la desinformación que cuenta la caja tonta, y mediante la música, que es la tarea de remover conciencias. Nask. Especialmente las televisiones miden el seguimiento de la huelga ahora en la emisión de sus informativos. TV3, Canal Sur, TVGA o la ETV están emitiendo programas grabados, enlatados, como decimos en la jerga de televisión. Y quien también ha decidido asegurarse su mensaje diario ha sido Germán Terch. A pesar de que Telemadrid lleva todo el día con su emisión suspendida, el periodista ha dejado grabado su editorial de esta noche. Asegura con 24 horas de anticipación que la huelga ha sido un fracaso. Esto es lo que pueden ver hoy los espectadores que sintonicen Telemadrid. A la cadena pública madrileña le ha resultado imposible emitir hoy como consecuencia de la huelga. Sin embargo, esta noche se recuperará la emisión para ver la crónica grabada ayer de uno de sus periodistas estrella y que van a oír aquí por adelantado. El objetivo de la huelga era disparatado y por eso estaba condenada al fracaso. Este es el vaticinio del comentarista Germán Terch y esta su opinión, también de ayer sobre hoy. Pensarán que han cumplido. Lo cierto es que España tiene los mismos problemas que hace 24 horas. El periodista justifica la grabación cuando le recriminan en Twitter. He grabado cuando el sindicalismo totalitario nos ha dejado. Y verá lo adecuado del comentario. ¿Querían que callara? Pues no. Otros, como Jiménez Los Santos en Libertad Digital, a primera hora ya adelantaban el resultado de la huelga. El fracaso es total y completo. La huelga también ha modificado la programación de otras cadenas autonómicas como TV3 en Cataluña, donde avisan a los espectadores. También la televisión de Galicia, la ETV y Canal Sur. Se nutren de programas grabados, aunque tratan de hacer un seguimiento de la huelga en sus informativos, como es el caso de la televisión pública valenciana, donde incluso sus presentadores, que no secundan el paro, llevan pegatinas en defensa de la televisión pública. Diputats secunden la convocatoria. Televisión Española tiene intención de emitir en directo solo los informativos, al igual que el canal 24 horas, y en radios públicas, como por ejemplo Radio 5, este es el aspecto de sus estudios, vacíos. Hoy toca servicios mínimos. Pues sí, pues sí. Pues nuestro amigo... Germán, espera, ¿cómo es? Germán Terch. Germán Terch. No sabemos bien de... Un viejo amigo del programa que se va a convertir en un fiel por lo que estamos viendo. A ver si le vuelven a golpear con un poco de suerte. Pues este hombre... Cuidado por Chueca. Este hombre yo no sé cómo se le ocurre grabar 24 horas antes a una huelga, grabar estas declaraciones y sin miedo alguno luego publicarlo como si... No ha pasado nada, ¿sabes? O sea, y La Sexta lo emitió por anticipado, que yo tengo que decir a esto ya es a voto personal, que el Emilio Aragón le está echando un par de pelotas porque se va a empezar a enfrentar un montón de querellas con respecto noticieros reciben ciertas que noticias o publican ciertas que noticias. Eso siempre pasa por presidente de cadena y eso el presidente de cadena tiene que saber que se va a emitir eso. Sí, pero no es oro todo lo que reluce. No, está claro. O sea, de la tele no podemos fiar lo justito, ocultismo. ¿Sabes? Pero... yo pienso que es un voto de valor por intentar, aunque a lo mejor sea solamente por en plan lucha económica de cadena contra cadena o vete a saber, que seguramente acabará siendo eso, pero es un voto de valor el anticiparse y darse cuenta de que este hombre que está diciendo, ¿sabes? Y de enseñárselo a la gente para que la gente lo vea. Todo el mundo que estaba en casa podía ver que Telemadrid no emitía. Entonces, y este hombre ya estaba preparando ya que es que la huelga era un fracaso. Es que era evidente. Vidente, no evidente. Sonaba así. Sí, sí. No, era evidente también evidente que este hombre que... fuera a decir algo así, sí, parecido. ¿Sabes? También, era evidente. Era de todo, ya. Pues sí, pues sí. Pues nada, desde aquí nuestro más cordial saludo a Germán Terch. Y por favor, evita estas cosas porque al final... si ya nos reíamos de ti antes, ¿sabes? Vas a convertirlo ya en chiste nacional, ¿sabes? De mi parte yo no le saludo, ¿eh? No, pero vosotros si queréis le saludáis. No, hombre, pero mi saludo puede ser una patada en el culo, ¿sabes? Bueno. No tiene por qué ser un saludo amistoso, ¿sabes? Bueno, pues entonces, si es así me uno al saludo. Con el dedo, corazón. Sí, bueno, oye, os hemos dejado ahí un poquito escuchando buen reggae music, después de oír a Snoop Lion, era lo suyo, ¿no? Oye, antes que se me olvide... Dime, Julito, perdona. Pedido especial aquí del barrio, de la casa, calle Ministriles. Saludo para el Nidode, para el William, para el Marito, para el Mario Joyito y para el compadre Yair. Claro que sí. Así que... Tope. Ahí en cualquier momento va a sonar Arte Elegante, un grupo de Chile que le pone bueno, sí. Está sonando bien fuerte en toda Latinoamérica Y ahora va a reventarla aquí en Europa, hermano. Arte Elegante, Jaque Mate se llama el tema, así que... De puta madre, bueno, pues... Especialmente para todos los cabros, ahí va a sonar un ratito más Arte Elegante. Vale, bueno, pues mira, si a todos os parece bien, ahora entre que vamos preparando la entrevista con el Cans de 13 Palabras, vamos a poner el temita que nos han pedido antes en la llamada, Jerry Lee Lewis. Claro, los pedidos de la gente. Y tu temazo también, vale, y vale. Bueno, tengo por ahí también algún correo que nos ha llegado y tal, pidiendo musiquita, luego también la pondremos. Vale, vale. Así que... Bueno, señores, ahí os dejamos con un pepino de rock and roll para que veáis que no todo es rap en esta emisora. We'll be right back. hablo de sus trampas, hablo de violencia, hablo de ese traje que marca la diferencia, hablo de sus modos, de su prepotencia, hablo de medallas por matar le dan estrellas, hablo de carreras, de supervivencia, hablo de humanos que venden a humanos, hablo de cadenas, hablo de esas verjas, hablo del perro cuidando al ganado. Ya desde críos aprendimos a escapar de ellos, noches escondidos, escocidos encima de un seto, maltratadores, dictadores, también son camellos, caminan por la calle, sabes, pidiendo respeto. Ya desde críos aprendimos a escapar de ellos, noches escondidos, escocidos encima de un seto, maltratadores, dictadores, también son camellos, caminan por la calle, sabes, pidiendo respeto y no. Ni un dedo, dedo, porque ellos ya están aquí. Vamos a darles fuego, fuego, porque les toca sufrir. Ahora soy yo quien muevo, muevo, decido y puedo, puedo, sí. Echar un pis en sus cenizas. No muevas ni un dedo, dedo, porque ellos ya están aquí. Vamos a darles fuego, fuego, porque les toca sufrir. Ahora soy yo quien muevo, muevo, decido y puedo, puedo, sí. Echar un pis en sus cenizas, luego. Hablo de sus trampas, hablo de violencia, hablo de ese traje que marca la diferencia, hablo de sus modos, de su prepotencia, hablo de medallas por matar le dan estrellas, hablo de carreras, de supervivencia, hablo de humanos que venden a humanos, hablo de cadenas, hablo de esas verjas, hablo del perro cuidando al ganado, hablo del perro cuidando al ganado, hablo del perro cuidando al ganado. Mal es el coche, tú jodeles la life. Actuamos mejor de noche pa' que no sepan lo que hay. No atendemos a razones de cuatro dólares y mucho menos tus órdenes si no me crees da al play. Qué mal es el coche, tú jodeles la life. Actuamos mejor de noche pa' que no sepan lo que hay. No atendemos a razones de cuatro dólares y mucho menos tus órdenes si no me crees da al play. Bien, y bueno, ahí estaba, habíamos escuchado unos temazos por ahí. Julito, ¿cómo era el grupo de Chile ese que sonaba por ahí? ¿Brutal? Arte elegante, jaque mate. ¡Joder, temazo, eh! Reventándola desde la quinta región para el mundo. Sí, y bueno, este último tema que sonó era de nuestro invitado de esta noche, de 13 Palabras, y el tema, está por ahí la gente de 13 Palabras, ¿puede decirnos cómo se llama este tema? ¿Qué pasa, Peña? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Sí. Aquí andamos, macho. Bien, bien, pues estaba sonando el tema de Cops, el número 10 del trabajo Kundalini. Un buen temazo, sí señor. Eso es, hay que dar escaleras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo nos escuchas desde Asturias, tío? Bueno, bien, se escucha guay, tío. La verdad está bien. ¿Se escucha bien? ¿Y qué tal? ¿Qué tal por allí? ¿Llueve o no? Aquí en el centro del centro... No, tío, la verdad es que no, pero no vamos a hablar del tiempo, ¿no? ¿O qué? Sí que sí, ole tú, te lo tío. Hay cosas que decir ahí a tope, tío. ¿Sí? Bueno, cojonudo, pues... Vale, bueno, pues como veo que tienes ganas de guerrilla, entonces vamos a empezar a dispararte preguntas. Venga, pues vale. Pues... hola, tío. Yo soy enfermo y tal. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos por ahí en Asturias? Pues tío, yo tengo curiosidad, ¿de qué parte de Asturias eres, tío? Háblanos un poco. Ubícanos geográficamente. Y bueno, pues soy de Lujo, que es aquí un pueblito aquí en la cuenca minera. Y bueno, tío, no sé qué os voy a contar esta zona, para mí es la polla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por el rollo de la naturaleza que tenemos aquí, que a 5 minutos te vas al monte cuando quieres, ese rollo. Hostia, qué debut, tío. Y bueno, es súper tranquilito, la gente es bastante amable, todo lo que cabe, y oye, está bastante bien, la verdad. No me puedo quejar de mi zona. Eso está bien, eso está bien. Bueno, y pues, no sé, a ver, ya nos has contado un poco de dónde eres, que es un paisaje muy bonito, Asturias, la verdad, con los pacos y los rayos. Y nada, y queríamos saber un poco, pues, de dónde viene el nombre de 13 Palabras, por qué es ese nombre. Bueno, Sí, bueno, no, toda peña lo pregunta, eso es un rollo tal. Yo es que realmente, nos, bueno, como no queremos formar nunca parte de lo cotidiano en el rap, pues cuando había que buscar un nombre, decidimos buscar ahí un nombre un poco alternativillo. Bueno, el 13, yo firmaba con Cash 13, ¿no? Yo era mi firma, mi tag, y bueno, 13 quedó, palabras como, bueno, lo que dice el 13, ¿sabes? Una traducción es así, básicamente, no tiene ningún tipo de sentido más allá tampoco. Sí, que... Sí, bueno, así, y... por no poner líricas perfecticas, ¿sabes? No sé qué se llama, hay unos nombres de rap, tío, que son muy clásicos y no, a mí no me apetecía hacer eso, ¿no? Pues sí. Ya ves. Pues, bueno, y ahora entrando un poco en el turrón, cuéntanos un poquito qué es el hip hop para ti. Bueno, pues yo qué sé, yo para mí el hip hop, cuando empecé sobre todo, cuando empezamos ahí bastante pequeñitos y eso, para mí fue una educación ahí alternativa un poco, ¿no? Al rollo que te dan en el colegio, al rollo que te dan tus padres, al rollo que te dan la tele, ¿no? Entonces, bueno, pues escuchabas esas cancioncillas y eso, bailabas break, pintabas y, yo qué sé, es una manera de mantener viva la creatividad y todo ese rollo también, ¿no? Entonces, es un poco en base a eso, para mí es una educación, sin más. Hombre, depende de qué es un hip-hop, ¿no? Claro. Claro, no lo mismo una cosa que otra. Primo de Snoop, la verdad es que muy poco tiene de educación. Ahora está escuchando el programa, fíjate, ahora está escuchando ahí, ahí. Sí, señor. Hombre, claro, no, ¿verdad? Entonces eso, tío, bueno, no sé, para mí hip hop, eso se te acopla en la vida y ya está, pasa a ser parte de tu vida completamente, ¿no? Todo lo que haces, tus amigos, todo lo que te rodea es el hip hop, tío. Mi forma de verlo es así. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, seguimos en materia. ¿Cuáles son tus inicios en esta cultura? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo vivía en Asturias hasta los 13 y eso, y no había visto nada de rap, ni de graffiti, ni nada, ni de break, ni nada en absoluto. Y bueno, me fui a Zamora a vivir con 13 años y nada, ya llegué al colegio y el primer día ya me dijeron, tú chaval, búscate un taqueo, ¿sabes? Que aquí le damos a eso y bailamos break y tal. Bueno, llevaron allá al recreo a bailar break y bueno, la verdad que me moló bastante ese rollo. Y nada, en el 97 así empecé a firmar y bueno, en el 2000 me hice mis primeras piecitas y eso, y platas y demás cosas. Y bueno, luego en el rap empezamos en el 2002, así empezamos todos, los colegas y eso, la crew mía, la WK de Zamora, empezamos a, bueno, a hacer rap, sin más. Qué guapo. Esos fueron los principios, sí. Y bueno, mucho radio casé, ya sabes, hasta el día de hoy todavía voy, están ahí con el radio casé día tras día y va. Ahí, vamos a no perder los clásicos. Me encanta ese rollo, es que guau. Wow. Me tengo muy buenos recuerdos a esa parte de mi vida, macho, la verdad es que es cañero, es cañero. Pues, Hans, ya que nos hablas un poquito de lo que escuchabas al principio, cuéntanos un poco cuáles son tus influencias y qué ha sido lo que más te ha marcado. Bueno, a mí, pues, sí, lo que más me moló ahí, sobre todo al principio, era el rollo del electro school y eso, el break, era lo que más me molaba, el rollo, fue lo primero que escuché, la verdad, esos ritmos ahí antiguos. Y luego nada, trabajamos con el rap y luego lo típico que te venía, y las FCs, Carlos Juan, esas cosas así. Uh-huh. Y bueno, después empezamos con las máquinas españolas y bueno, gente de Alicante, de Zona Norte y esas cosas, que bueno, transmitían un rollo de paz, unidad, hip hop y ese rollo. Bueno, yo creo que eso nos marcó ahí un poco a todos, uh-huh, de mi generación ahí en la zona, por lo menos. Sí, y nada, trabajamos ese rollo de un... Sí, OZM de Madrid y ese rollo, sí. Sí, sí. La verdad que nos marcó bastante la forma de ser que tenemos hoy en día y me mola, ¿sabes? Estoy orgulloso de ese rollo. Y ya, bueno, nada, luego ya escuché el Rafa Alcés y ya se me fue la pinta. Entonces ya me abrió un universo ya de todo. Las bases que me molan la hostia y pues, las letras y que siguen siendo significativos la mayoría y todo el rollo. Y bueno, me pasé al francés ya, digamos. A tope. Claro, es que bueno, dice, el español está guay, ¿no? Pero bueno, llega un punto que... No, pero eso también, no sé... Tú sabes, y escuchas a los pocos y ya está, pero realmente en gran mayoría... No sé, a mi forma de verlo, el Rafa 6 le da unas vueltas. Ahí estamos. En cuanto a humildad, por lo menos, tío, humildad, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, claro, que luego en cuanto a gustos... No, calidad musical ni nada, o sea, hay peña de, ¿sabes? Claro. En cuanto a gustos, colores, pero... En cuanto a gustos, colores, y a uno le puede más gustar el francés, el italiano o el chino. Ah, por supuesto, nada, pero bueno, el rollo reivindicativo que llevan y eso está cañero, la verdad. Exactamente. Y bueno, ya nos estás hablando un poco por lo que te hemos preguntado más o menos, nos lo estás respondiendo a la pregunta que te voy a hacer, que es más o menos qué buscas transmitir con tus letras, qué te impulsa a hacerlo, por qué lo haces. Bueno, yo, al principio era un poco ahí rollo diario, ¿no? Que es lo, yo creo que los cantantes en sí tienen ese rollo de, bueno, soltar lo que tienes, los problemas que te pasan y todo ese rollo, que te lo dejas con el novio, que es un tema, no sé, las cosas que hace la mayoría de la gente. Y bueno, ya llegó un momento que, bueno, yo sé, mi vida cambió también y yo maduré y ese rollo y dije, bueno, pues habrá que empezar a dar un poco de caña al asunto y transmitirle a la gente un poco poco la realidad que nos ven, ¿no? Sí, la... no sé, no, intento no darle las rimas típicas facilonas, esperables, intento hacer que ellos piensen por sí mismos, porque bueno, normalmente les podría decir, por ejemplo, muchos nombres de políticos, quién hace cada cosa, pero eso realmente los hace pensar, les hace repetir como una, ¿sabes? Como una grabadora en plan de decir, mal es esto, pero yo no hago nada, ¿sabes? Entonces, un poco por ese rollo. Intento que se rayen la cabeza. Eso es lo que tiene que hacer. Para que piensen, coño. Bien, y antes. Pero por sí mismos, que nadie se la raye, quiero decir. O sea, yo hablo. Quiero que se rayen, no quiero rayarles yo. Dí que sí, para que se rayen y le den vueltas al coco, hombre. Que va, eso está. Tío, aquí espera la peña. Bueno, y ya pusimos un par de temas antes, pusimos Cárcel Neuronal y pusimos Cops, pero háblanos un poco más en detalle sobre tu último trabajo, Kundalini. Bueno, pues el rollo de Kundalini y eso empezó porque, bueno, me fui con mi chica, porque estaba un poco harto de la ciudad y todo ese rollo, y nos íbamos a ir a vivir a un rollo alternativo, y tal. Y bueno, al final decidimos subir ahí a una cabaña a 2.000 metros de altura, sin electricidad ni nada, a descubrir lo que éramos y a limpiarnos ahí de ese rollo, que bueno, aunque suena un poco utopía, pero es realidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, subimos ahí arriba y después de esos 7 meses y tal, pues bajé, enchufé el ordenador y nada, empecé a soltar cosas y ya está. Siempre viene bien. Realmente fue eso. Siempre viene bien desconectar, perdona que te he interrumpido. No, pues, o sea, lo podéis interrumpir como queráis. No, pero que quería decir que siempre viene bien eso, pues irse un tiempo uno solo con alguien cercano. Claro, y claro, no puedes estar, que estar dentro de Matrix y querer pelear es un poco difícil. Tú sales y cuando salgas tengas las cosas claras, es, por ejemplo, subo la cima, es ese rollo, ¿sabes? Subo la cima, pues vemos claro, tú desde abajo no ves nada, pero te subes arriba y lo ves todo a lo lejos, ¿sabes? Es expandirse un poco y bueno, yo creo que vamos hacia ahí todos un poco. Sí, la verdad es que sí. Y otra preguntita por aquí. Cuando estabas ahí arriba en el monte y después cuando bajaste, ¿qué piensas sobre la industria musical, en lo que al rap se refiere? Esto es extensísimo. Yo siempre digo que, bueno, hay una diferencia entre vender y ser un vendido, ¿sabes? Y claro, es una diferencia, ¿no? Yo creo que el que hace la música porque le mola y todo ese rollo, y alguien que viene te dice, oye, mira, tú no tienes estos medios, pero yo a lo mejor te los puedo dar y tal, me gusta lo que haces y tal, y luego a la gente le gusta, yo lo veo perfecto, tío. Yo lo que no veo es normal es ya autocrearte ese nombre, porque en el rap, sobre todo en el rap, pasa, bueno, a tope, ¿sabes? O sea, la gente se piensa que por dar más la chapa es mejor, ¿sabes? Por internet, pero realmente no. Realmente lo que hace tu calidad musical. Realmente tu calidad musical, que tus 20 amigos pongan vídeos sin parar de dar la chapa con lo que haces, no deja de... No te das a ser más bueno, ¿sabes? Exactamente. Y yo creo que en España pasa un poco eso, amigos de amigos, ese rollo. Entonces, bueno, ya está, hay gente que lo hace bien y gente que lo hace mal, ¿no? Como todo se puede usar para bien y para mal. Y la pata no está ni en CDs ni cosas así, están los conciertos y los raperos lo saben y no sé. Yo, si fuera un poco más listo, regalaría todos los CDs. Pero bueno, si lo quieren sacar dinero así, yo regalaría los CDs. Por eso la gente luego te va a ir a pagar tus 15 pavos de concierto, ¿sabes? Pues sí, la verdad que sí. Ahí es donde sacan dinero, realmente. No sé, bueno, no sé, eso, cada uno, mira, si lo haces porque te gusta, porque la gente le gusta lo que haces, vale, si haces las cosas para que la gente le guste, ahí ya estás cometiendo un error ya enorme. Empiezas a hacer lo que se denomina un pollaco. Para hablar las letras. ¡Bingo! ¿Alguien ha cantado bingo, oiga? Pues mira, así ya aprovecho y te pregunto, a ver, ¿cómo podemos conseguir tus trabajos? No sé, tanto físico, MP3, ¿cómo mueves tú tu trabajo? Físico está complicado, yo lo muevo casi todo por internet y bueno, bien en el canal de YouTube de 13 Palabras o en 13palabras.blog.com, y ahí está, pues habrá como 10 macetas así desde que empezamos y nada, pues está ahí bien gratuito. Y luego los formatos físicos, pues no, como me autogestiono los CDs, no suelo hacer 20 o 30 copias en su principio. Y bueno, se van repartiendo entre amigos y eso, y si alguien por internet me la pide, yo se la envío sin problema y ese rollo, ¿sabes? Pues a ver, repítenos un poco lo del blog, para que le quede a todo el mundo claro. 13 con número, palabras.blog.com. Ahí, pues ahí podemos encontrar todas esas maquetas que desde que empezaste, y es prácticamente con la crew, ¿no? Eso es, básicamente. Bueno, hay un par de, pero que eran súper demasiado malas ya, y ya no las quiero subir, pero bueno, sí, está ahí, hay bastante material. Bueno, pues, y cambiando un poquito de tema, vamos a ver qué opinión tienes tú de lo ocurrido esta semana durante la huelga general. ¿Qué tal se ha vivido por allí eso? Madre mía, no sé, yo sinceramente no voy. Voy a explicar mi punto de vista. Yo creo que, bueno, Esto lo entendáis, ¿no? En cierta parte. Sí. Yo, sinceramente, y sin menospreciar a la Peña que se manifiesta y eso, yo creo que esta huelga y esta revolución, por llamarlo así de alguna forma, es una técnica más de esta peña que se autodenominan los dueños del planeta. ¿Sabes? Sí, está claramente preparadito para que nos quejemos y al siguiente se nos olvide y vayamos a comprar otra vez. Entonces, realmente apoyo otro tipo de movimientos. ¿Alguien ha cantado bingo de nuevo? ¡Bingo! ¡Bingo! ¿Apoyas otro tipo de movimientos? ¿Como cuál? ¿Como cuál? Como, tío, dejad de comprar un puto mes, se les cae el puto chiringo. ¡Ay, ay, ay! Sí. Ay, no, ay, decir ay. No vayáis a la manifestación a ver Coca-Cola y a las fotos con el iPhone, porque no. Eso no es exactamente, así, exactamente. Eso es lo que ellos quieren que seas, tío. Ya valió, joder. Ay, ay, no es fácil, tío. Solamente hay que decir no, es que es tan fácil como decir no. Y bueno, yo sé, yo realmente ya les he dicho que no, y no, y me autogestiono la comida y el agua y lo que sea. Y es que realmente funciona. Hay técnicas para todo, ¿sabes? Pues. Para todo. Para todo lo que el sistema nos propone, hay una técnica natural y muchísimo más efectiva. Pero bueno, mientras la peña se quiera comprar pastillas con aloe vera en vez de comprarse una planta de aloe vera, tenemos un problema enorme. Tenemos un problema mental enorme, todos. Y tenemos que quitarnos ese puto ego mental y eso que nos autoimponen. Bueno, pensando que hay gente que dice que la leche sale del tetabric en vez de... Sí, claro. Sale. Pero bueno, pues... Partiendo de la base de que en otros países saben que la leche de vaca es mala y no la toman, y que aquí la tomamos porque es lo mejor para el calcio, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea, partiendo de la base de que somos borreguitos, pues bueno... O sea, cualquier cosa nos cuelan, son así, eso, cualquier cosa es. Nos cuelan. Pues la verdad que has enlazado un poquito la siguiente pregunta, que es ¿qué piensas de todas las protestas realizadas por la gente de a pie si llegarán a algún lado, tanto nacional como internacionalmente? Nos has contestado un poquito, pero si nos quieres matizar algo... Vale, sí, el rollo es que realmente sí, daros cuenta que si esto sale por todas las televisiones del mundo, en España se está revolucionando, aquí se está revolucionando. Yo creo que esto es una técnica más de ellos, o sea, yo creo que realmente esto va a ir donde ellos quieren que vayan. Sin más, esto no puede ser así. O sea, yo realmente no confío en este tipo de técnicas de revolución. Y, por ejemplo, tú, no sé, siempre preguntamos, ¿no? O sea, ¿tienes alguna técnica que crees que podría valer por si podemos, no sé, cambiar un poco la estrategia? Porque viendo que esta no funciona para nada, como es evidente... Claro, bueno, sí, quiero decir, es evidente, ¿no? No es una cosa que estoy yo loco, ¿no? No, para nada es... vale. Pues no sé, yo creo que lo principal es hacerse a uno mismo, macho, y dejar de echar la culpa a los demás y echarse la culpa a uno mismo y ver lo que hace uno mismo y no ir un día a protestar y ya está, y desafiarse, sino que al día siguiente tú cada cosa que hagas en la vida tienes que pensarte por qué lo estás haciendo, si lo estás haciendo tú porque quieres tú o si es porque te lo han impuesto o autoimpuesto y lo estás haciendo inconscientemente porque la tele te ha dicho, porque la tele te ha dicho cómo tienes que actuar, porque tus profesores te han dicho cómo tienes que ser, porque eso es lo que tenemos que necesitar lo primero. O sea, esa voz que te habla en la cabeza no eres tú. Y hasta que la gente no se dé cuenta de que ese es el veneno que nos han metido en la cabeza, que es esa voz que te habla y te dice, haz esto, cuando tú en realidad no lo quieres hacer, porque tú sabes que te sientes mejor cuanto menos tienes, y el que no haga eso es porque no quiere y porque su ego es tan grande que no lo quiere reconocer. Y es así de simple. Pues sí, pues realmente, sí. ¿Sabes? Conocerse a sí mismo, no hay que mirar, no hay que meditar, ni... Bueno, hay que meditar si quieres, ¿no? Pero es decir, no hay que llevar un plan a rajatabla, es quitarse un poco cada día de las cosas, porque... Yo qué sé, la gente se cree que puede ser el hippie del año un día, ¿sabes? Y no es así, ¿sabes? Hay que quitarse un día, un día te quitas la tele y dices, hostia, los 10 días dices, ya no lo echo de menos, ¿no? Y otro día te quitas, yo qué sé, yo en mi caso me quité la carne porque me gustaba tratar a los animales y ese rollo, y dicho, pues mira, los 10 días ya no lo echo de menos, ¿no? Y es así todo el rato. Es porque nos acostumbramos a unas cosas, pero en cuanto las quitamos, no nos hacen falta en absoluto. Y bueno, ¿qué se sabe lo que podríamos desarrollar si nos quitamos de ciertos sentidos, ¿sabes? Que nos sentidos que no son nuestros, artificiales, ¿sabes? Claro, realmente quizá... Humano, yo creo que es increíble en ese aspecto, o sea, podemos crear cualquier cosa, pero no sabemos cómo, sin más, y no nos han dejado que investiguemos cómo, porque ellos sí saben cómo y lo utilizan para ellos, ¿sabes? Pues sí. Yo creo que ese rollo. Pues mira, yo te quería preguntar así un poco, ya entrando dentro de lo esoterismo raro, estrenamos una nueva sección esta semana que se llama Teoría de la Conspiración y quería preguntarte un poco, a ver, ¿tú crees en todo esto de lo del 21 de diciembre, en supuestos apocalipsis o cómo ves tú todo esto? ¿Cómo lo ves tú? Hay mil teorías. Realmente yo creo que no va a pasar nada. No es que crea que creo que va a pasar malo, yo siento que no va a pasar nada malo, porque yo creo, no sé, desde que nací yo tengo este sentimiento de que algo va a cambiar, y yo realmente creo que se les acaba el show y a esta peña, y bueno, que están intentando tirarle el último chupito de miedo que pueden, Que tal vez sea que... Tal vez sea que... Sí, sí, dime. Dime, dime. No, quería decirte que a lo mejor tal vez veías que ese cambio podría acercarse en el 21 de diciembre, porque hay gente que lo ve como que es el apocalipsis, hay gente que lo ve como que bueno, se va a acabar el tal. Hay gente que lo ve como... Vale. Hay gente que lo ve como un cambio físico y mental de la gente, y que a lo mejor a partir de ahí la gente va a empezar a darse cuenta, no sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, como que le salta el chip de la cabeza y se enteran, ¿no? Sí. Vale, yo lo que creo es que, mira, no sé lo que va a pasar, pero sé lo que no va a pasar, y lo que no va a pasar es lo que dijeron por la tele, o sea, ya está, o sea, sabiendo que lo único que dicen son cataclismos, realmente va a pasar todo lo contrario, amigos, y no hay más que verlo, ¿sabes? Tenemos que verlo, porque nos manipulan con el miedo, y eso es el miedo a lo que va a pasar ese día, ¿sabes? Yo creo que no va a pasar nada, a simple vista, es un rollo energético, que las personas que más sensitivas en ese aspecto, ese rollo, el rollo de tribus, y eso sí que lo van a sentir más que nosotros. Yo creo que va a haber un periodo de tiempo que puede que sea malo, lo aviso, ¿no? Bueno, es algo que puede que pase, igual que puede que sea buenísimo todo, ¿no? O sea, realmente puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que va a pasar un periodito malo o de incertidumbre, y que realmente la peña se va a dar cuenta, ¿vale? Un día que diga, pero ¿qué estamos haciendo? Y se acaba esta mierda ya. A alguien le va a tocar el gordo de la lotería. Sí, sí. Y creo que pinta por Asturias, ¿eh? Yo no sé. Pues... Bueno, para continuar... Uy, vamos a continuar con un pequeño juego que es costumbre ya en nuestro programa, que consiste en que nosotros te vamos a soltar una serie de palabras o de conceptos, lo que es una lluvia de ideas. Vamos, y tú nos tienes que contestar igual, o con una palabra o con un concepto, algo breve, ¿vale? Venga, juguemos. Venga, pues te suelto el primer concepto. Policía. Traidor. Ovejas. Todos. Jerarquías. Derrumbe. Prisión. Mental. Álvarez Cascos. No sé quién es. ¿En serio? ¿No sabes quién es Álvarez Cascos? Yo me sigo, dale, igual de broma, hombre. Sí. Yo no doy publicidad, tío. Me explico, o sea, no sé quién es. Ah, bien. Caído. Claro, sí. Será por si le querían mandar un saludo, claro. Un beso de aquí para Álvarez Cascos. Un saludo aquí de la peña de 12 palabras, tío. Ya nos vemos. Estás invitado a Asturias cuando quieras, ¿no? Claro, tío, ya lo soltaremos en el bosque para ir a dar una vuelta a todos, desnuditos, a ver qué hacen. Qué grande. Pues seguimos con la siguiente, que es mineros. Mineros, orgullo. La siguiente, que es España. Pink Floyd. La siguiente es graffiti. Uf, mi vida. Pues, ¿y qué te parece, por ejemplo, la siguiente, Leticia Ortiz? Traidora, también. No te cortes, suelta lo que sientas. Ya, tío, es que realmente, es que no quiero ponerme en mala vibración aquí, ¿sabes? No, me amarga este rato, tío, si no puedo pensar en esa gente, tío. Hay que pensar en adelante, ¿sabes? Hay que pensar en adelante siempre. Bueno, la siguiente es positiva, mira. Liberación animal. Uf, tranquilidad por dentro. Qué guapo. Sí, les ha gustado. Pues, por ejemplo, ¿y drogas? Buenas y malas. Y por último, ¿karma? Karma. Báscula. Eso me ha gustado mucho, sí. ¿Cómo hila este chico? Muy sabio. Ha estado entretenido el juego, ¿no? ¿Está bueno el rollo? Sí, claro, está guay. Es un reto mental. Claro, joder, para hacernos una risa aquí. Claro, hombre. Bueno, y ya para ir despidiéndonos un poco, queríamos que nos dejaras ahí tu mensaje, que lanzaras tu barquito al mar, aquí como suele decir el tío Viti. Pues nada, eso de que seáis buenos en alguna parte de todo lo que podáis, que disfrutéis del placer de compartir con el que no tiene, que no necesitamos esta peña para nada, que no necesitamos el dinero para nada, ni su puta mierda para nada, que si no tenemos móviles tendremos la mente para hablar, y nada, tíos, que seáis para adelante, que dejéis de mirar lo malo y que empecéis a mirar lo bueno y lo que podéis hacer, porque realmente informados un poco aparece todo. Aparece todo. Sí, señor. Pero hay que tener las ganas, claro, todo empieza por las ganas, ahí está. Claro, y las ganas, bueno, pues aprovechemos este momento, ¿sabes? Como hacen las águilas que cogen las tormentas y las aprovechan para subirse arriba y verlo todo desde arriba. Pues podemos aprovechar este momento de mierda y de hambre y de guerras y de todo este rollo para levantar este puto rollo ya y dejarnos de una vez de tonterías y avanzar como lo que somos, que yo creo que somos la polla todos. Joder, ahí estamos, ahí estamos. Y nada, tíos. Tío, la verdad. Un poco más. Bueno, Cans, recuérdanos, tío, a toda la peña aquí para la audiencia, eso, dónde podemos encontrar tu trabajo y tal, dónde se puede descargar y dónde la gente puede rularlo y tal para escucharlo bien. Vale, pues está en 13palabras.blog.com, 13 con número. De bueno, igual lo ponéis a Google y aparece al momento, vamos. Guay, y en YouTube también se pueden encontrar cositas, ¿no? Sí, 13 palabras, bueno, ahí tengo los vídeos y eso, y alguna maquetilla y eso que subí, pero bueno. Bueno, cojonudo. Y bueno, para despedirnos, tío Cans, nos molaría que nos pidieras un temita. ¿Te apetece escuchar algo por ahí? ¿Quieres que te pongamos algo luego? ¿Cómo lo ves? Pues, no lo que queráis, tíos. Bueno, coño, algo que te mola. Algo, tío. Algo que te mola. Yo sé, DJ Shadow, ¿tenéis? Sí, claro, seguro. Pues me pones la típica de Orban Doctor esta o Donor o como se llama y ya está. Venga, hecho. Luego te lo pongo entonces. Vale, pues guay. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Un abrazo muy fuerte para Asturias, tío. Cuidarte, sigue ahí, tío. Sigue ahí con la lucha. Cuídate. Claro, no para eso. Ahí está. Un abrazo. Por ellos. ¡A por ellos! Oye, a ver si cuando vengas por Madrid les te pasas por aquí por la radio, ¿eh? Hombre, no falto, tío. Vale. De Uti. Bueno, no sé seguro que vayas, porque vamos, yo no soy muy de tal, tengo aquí casi mis rollos y no me puedo ir mucho, pero bueno. Si voy, claro que sí. Si quieres hacer alguna escapada por ahí, ya sabes, cuenta con nosotros. Hombre, necesitamos un poco de magia por ahí. Ahí. Bueno, gente. Bueno, un abrazo muy gordo para allá, ¿eh? Venga, seguir así, chao. Un abrazo. Hasta luego. Besos. Llamarnos hostias siempre, la mayoría ya no están, se rajaron, y la mitad de los que están se vendieron, y aunque curres o vivas traficando, somos el hip hop, solo existe un bando, aún así tengo un buen sabor de boca, aunque nada salga bien, es más grande, las ganas de vivir que las ganas de forrar, no se hace pensar. Bien, bueno, ahí sigue sonando 13 palabras, hemos tenido alcance, una entrevista cojonuda, telefónica, ya sabéis, si tenéis un grupo que creéis que debe sonar en Voces de la Calle, lo que tenéis que hacer es mandarnos vuestras propuestas a radiovocesdelacalle@gmail.com y estaremos encantadísimos de invitaros o por teléfono si eres de fuera de Madrid, como es el caso de la gente de 13 palabras, y eso, que este programa al fin y al cabo es eso, es un altavoz de la calle y nosotros estamos encantado de poder dar salida a toda la gente que hace movidas de corazón, que lleva un rollo parejo al nuestro y eso, recordad el correo radiovocesdelacalle@gmail.com, mándanos tus historias por ahí y nosotros le daremos chicha. También recordad el teléfono, como lo está diciendo enfermo aquí, no le veis, pero yo sí le veo y me está haciendo señas aquí, le falta hacer una fogata y decirme tú, ¡el teléfono! ¡El teléfono! ¡El teléfono! Bueno, ese ya lo habéis oído. Pues el teléfono es 915272642. Así que de aquí hasta que nos piremos, que no sabemos a qué hora será, porque sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo terminamos, estaremos dando guerra. Así que péganos un toque por ahí. 915272642. Y vamos a pasar ahora con un poquito de música. Y el primer tema que vamos a oír es el tema que nos ha pedido aquí el Cans de DJ Shadow. You got an organ going there, no wonder the sound has so much body. sound is so much better. Que la peña está con la cabeza en otra parte, no quieren ver nada. Hoy el futuro nadie lo asegura. La vida te pasa factura. La cuesta se te hace más dura y no curará la herida que te da el dolor. Y a 2000 metros de altura se puede respirar y apura. Y a nadie sabe lo que augura la noche que llegará mañana yo. Camino solo en la cadena de catástrofes, con otra tez, otro tipo de fe. Me duele la cabeza por las calles de la peste. Busco un sitio alegre, está claro que no es este. Ven, se asoman desde sus cochazos. Tú les envidias, yo les daba dos tortazos. Tanta culpa tiene el rico como el pobre que no ve. Un cerebro que se duerme no suele volver a ver las cosas claras como cuando es niño. Te roban la bondad y la ilusión por el camino. A ninguna parte vas con esa pose de creerte que estás bien por tener casa y un coche. Yo solo tengo un boom bap, es algo interno, siempre andando al ritmo que los cascos van diciendo. Veo sus vidas siempre maldiciendo, siempre compitiendo, siempre reincidiendo y flipo. Ahora todo Dios es entendido por tener esas gafas y haber visto perdidos. Hay algo que detesto más que un niño rico, es ver alternativos dando el discursito. Pero me callo y me resigno, que si no, no puede haber nada que distraiga mi atención. Algo viene, nuestro instinto grita alerta. Eres tan sumiso que ni sientes que se acerca, está cerca. Hoy el futuro nadie lo asegura. La vida te pasa factura. La cuesta se te hace más dura y no curará la herida que te da el dolor. Y a 2000 metros de altura se puede respirar y apura. Y a nadie sabe lo que augura la noche que llegará mañana yo. Más o menos, con menos, ¿qué más? Dime quién más lo hace por menos, dándolo a menos y más. Y vas, nos vemos, y si no nos vemos y vas, que sepas esto. Y es que más quemaduras, más quemaduras, más te dan turras, más me las sudas, más muchos judas, muchos más. Más menos que sumas, más que te fumas, más que lo junas, más que lo escuchas, más primo lucho y vas. A mirar hacia detrás y ver ceros en la nómina, vaqueros con la gomina, mi número uno es ordinal. No es por no mirar, los ves y te hacen vomitar. Y es que la cosa va mal, los vecinos mueven cal, marketing en el portal. Si quieres video, si prefieres irte pues sal, que esto no es cine. Tal como fui me vine total, nadie que anima a ese chaval a cumplir sus sueños. Eso me hincha los huevos, ahora pincha algo nuevo. Y si no dame las fichas ya verás cómo las muevo yo. Hoy el futuro nadie lo asegura, la vida te pasa factura. La cuesta se te hace más dura y no curará la herida que te da el dolor. Y a 2000 metros de altura se puede respirar y apura. Y a nadie sabe lo que augura la noche que llegará mañana yo. Hoy el futuro nadie lo asegura, la vida te pasa factura. La cuesta se te hace más dura y no curará la herida que te da el dolor. Y a 2000 metros de altura se puede respirar y apura. Y a nadie sabe lo que augura la noche que llegará mañana yo. Te paso el peta, enfisema, te pillo droga. Puedes ir a la trena, piedad enferma. Si mi cara te produce desconfianza, ten piedad enferma. Fíame pasta, amores que matan o sonrisas de llena. Para venderte un seguro o robarte la cartera, mierda. Quiero hacer la buena acción del día y en Ballesta la puta solo quiere 30 para muerte blanca. Madrid centro, hijo de puta. De pequeño jugaba donde tu madre decía caca, caca. Digo paz a mi hombre Ed. Paz para Mon USC, digo paz para DJ Dorae. Digo paz al Wiz y preparo la guerra, piedad enferma. Incubo tus huevos de serpiente en mi madriguera para tus estratagemas, paciencia perfecta. Piedad enferma, piedad enferma, piedad enferma, piedad enferma. ¿Quién nos ve? ¿Quién eres? Te oigan. ¿Nos escuchas? ¿Quién nos escucha? ¿Nos escuchan? Hay alguien. Vuestros sanos. Menudos. Cabrones. Teorías de la conspiración. Teorías de la conspiración. Teorías de la conspiración. Teorías de la conspiración. Teorías de la conspiración. Teorías de la conspiración. Teorías de la conspiración. Teorías de la conspiración. Greatest form of control. Where you think you're free, when you're being fundamentally manipulated and dictated to. One form of dictatorship is being in a prison cell and you can see the bars and touch it. The other one is sitting in a prison cell but you can't see the bar, you think you're free. What the human race is suffering from is mass hypnosis. We are being hypnotized by people like this. Y bien, bueno, y ahí seguimos con el programa. Después de la entrevista hemos puesto unos temitas del Cans, de 13 palabras. Sonó Píllalo con Bubi y sonó Futuro Inseguro. Y sonó también un temita de un colega del programa, de Supra. ¿Cuál era, Cross? Que ese lo pusiste tú. Piedad de Enfermo. Así es. Sí, Piedad de Enfermo. Piedad de Enfermo, presentado por el Enfermo. Piedad de Enfermo, ahí de su nueva mixtape ahí en solitario, ahí del Tito Emilio. Y ahí anda liándola. Que estuvo dando concierto también hace un par de semanas ahí en Clamores, creo. Bastante curioso. Con otro coleguita del programa. Con otro coleguita del programa, DJ Adams. Ahí. Dando la caña. Y bueno, pues como la cuña que habréis oído, que es nueva y está que te cagas, dice teorías de la conspiración. Así que. Así que, Laura, vamos con esta super sección. Pues nada, ¿cómo comenzar? Es que hay tantas teorías, de la propia palabra lo dice la sección, teorías de la conspiración, que es que hay tantas cosas que nos rodean que no. ¿Cómo elegir algo? Claro, que cómo elegir. Pero bueno, vamos a empezar por lo que viene siendo la esencia, por así decirlo, que es como. Pues lo voy a leer prácticamente para que lo vayáis entendiendo, porque yo me lío al hablar y me voy de un lado a otro y al final. ¡Ahí voy! ¡A tope! Bueno, pues como he dicho, vamos a hablar de los Illuminatis, que conforman una trama económica que extiende sus redes por el gobierno de los Estados Unidos, la Reserva Federal, la Unión Europea, la OMS, las Naciones Unidas, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, y que antepone su único beneficio por encima de todo. Vamos, que se les acusa de las mismas conspiraciones secretas que atenazan al famoso Club Bilderberg, que todos conocemos, yo creo, bueno, los que estamos aquí por lo menos. Sí. ¿Qué es lo que es? Además recordar que hay un programa de Voces de la Calle que se dedicó al Club Bilderberg. Uh-huh. Exactamente no sé qué edición, pero en la segunda temporada fue. En la segunda temporada. O en la primera, en la primera, ¿no? En la primera. Pues ya hace entonces, está bien recordado. Sí, que por cierto podéis escucharlo, descargarlo a través de Mundo Libertario o en la página del programa, que es www.radiovocesdelacalle.wordpress.com. Así es. Así. Bueno, y por si alguien no lo sabe qué es, pues es una búsqueda de un gobierno mundial, la imposición de una moneda única, la eliminación de la democracia y las monarquías, la reducción de la población mundial matándola de hambre y, por supuesto, la desaparición del cristianismo de la faz de la Tierra. Vamos, que quieren hacer lo que están consiguiendo, ¿no? Sí, poco a poco hay. Están trabajando en ello, como diría el señor José Mari Aznar. Buen conspirador. Buen conspirador. Menudo. Y nada, y pues oficialmente pues los Illuminatis nacieron y desaparecieron en el siglo XVIII, teóricamente, tan solo 9 años después de su fundación. La orden Illuminati fue disuelta mediante la intervención del gobierno de Baviera, y hasta los propios masones los consideraban una secta que nació con una degradación de la simbología masónica. Pero sin embargo, no resulta paradójico como el término Illuminati se ha extendido en pocos años como sinónimo de dos realidades en principio contrapuestas. Por un lado, en un fenómeno mundial de los grandes banqueros del mundo, comenzando por los Rockefeller, y por otro lado, como herencia de las teorías de las conspiraciones francmasónicas en España. ¿Y pero qué son eso de los francmasones? A ver, cuéntanos. Eso iba. Pues se definen a sí misma como una institución discreta de carácter iniciático, no religiosa, filantrópica, simbólica y filosófica, fundada en un sentimiento de fraternidad. De ella nace la versión actual llamada los Illuminatis. Vaya. Bueno, esto no sé yo, ¿eh? Eso es lo que dicen ellos. Luego ya... Bueno, quienes afirman esto retratan a sus actuales herederos como infiltrados en sociedades internacionales, partidos políticos, logias masónicas, religiosas, bancos y grandes empresas, impulsando desde estas estancias todo tipo de movimientos subversivos, crisis financieras y políticas. Vamos, lo que está pasando. Lo que viene, sí. O sea, guerras y conflictos hasta crear una inestabilidad mundial insoportable, incluida una tercera red mundial que aniquilará Oriente Medio. Vaya, que aniquilará Oriente Medio. ¿Y sí, qué ha pasado ahora mismo en el día 14? Pues fíjate. Que hemos anunciado en las noticias. Pues es lo que decíamos. ¿Hasta qué punto llegamos? Que qué casualidad que empiezan aquí en Oriente Miedo a... Uy, medio. Miedo, pues. La verdad es que es temporal. Sí, ha venido bien, la verdad. Pues eso, ¿hasta qué punto? Pues, y coincidiendo con esta fecha del 14 de noviembre, un día bastante agitado, hay que decir que varios periódicos y artículos italianos han reportado que una buena porción del grupo Bilderberg, al menos 80 de sus miembros, han sido convocados esta semana en Roma para una reunión secreta que abordará temáticas como la crisis del euro, los disturbios en el continente, y asignará nuevos comisionados para España, Grecia, Italia y otras áreas de la Unión Europea que están atravesando momentos difíciles en materia económica. Esto es, que van a ir a saco. ¡Ay! O sea que nos quieren volver a apretar la tuerca, ¿sabes? Porque han visto que los de que nos están apretando ahora se les está yendo de las manos y nos estamos levantando. No sé si esto es buena señal, mala señal, no sé hasta qué punto esto es una buena noticia o es mala noticia o es una noticia a medias que nos deja ahí flotando, ¿eh? Claro, es que dicen que hay varias hipótesis que intentan encontrar explicación a esta reunión de emergencia. El grupo, que normalmente se reúne en secreto una vez por año, podría estar analizando la huelga masiva que el pasado miércoles 14 de noviembre se organizó en cuatro países, recordemos, Portugal, España, Grecia e Italia, para protestar contra las medidas de ajuste impuestas por los bancos. Porque es así, son medidas impuestas por los bancos. ¿Qué te parece? A todo esto, cabe destacar que esta semana... Como ya sabemos, la situación en Gaza cambió con la serie de bombardeos que Israel acabó con la vida del líder de Hamas. Israel continúa con esta operación, su operación Pilar de Defensa, y esta teoría conspiratoria tiene su origen en los gobiernos y en las empresas que están detrás de la distribución de armamento y de los intereses sobre el control de la zona militar de carácter estratégico y de reservas petrolíferas. Como prueba, Alfredo Embiid, coordinador del boletín Armas contra las Guerras, manifestó que Israel y Estados Unidos intentan silenciar la voz de Palestina en la ONU, pero promocionan a estados criminales y gobiernos artificiales armándolos, haciéndolos simplemente gobiernos que se sustentan de la droga, como es el caso... Sí. De otro país que... De Kosovo, eso es Kosovo. Eso es lo que después de que nos hicieron creer a todos con lo de la guerra de Yugoslavia y Serbia y no sé qué. Y luego en realidad lo que habían hecho era poner a un tío que tenía que hacer algo para que diera opinión pública y ellos ocuparan, Estados Unidos ocupara un territorio que les era rentable para tener la zona más o menos controlada con una base militar cercana, vaya. Así es. Además es... de destacar que la mayoría de los estados integrantes de las Naciones Unidas, los de los 193, están a favor de la integración de Palestina en ella, pero los Estados Unidos e Israel hacen todo lo posible para impedir que se materialice en el anhelo palestino. Y ahí la conspiración, porque si solo son dos países, claro. solo son dos países los que creen el veto. Y Palestina no tiene voz por culpa de Estados Unidos e Israel, que son los únicos países. Y esto, por ejemplo, la gente, ¿por qué no informa de eso? No recibimos información sobre esto. Pues porque no interesa. No interesa. Claro, no sé. A ver, yo en sí no sé explicártelo, pero vamos. Que pues porque no interesa, no quieren que veamos las cosas que ocurren realmente. Nos quieren tener ahí enfrente de la tele, como en los patches. Y pues eso, como se dice, como ovejas. De hecho, hay que decir que es que de las reuniones del Club Bilderberg que se llevan celebrando desde 1954, no hay nada de lo que se habla en esas reuniones. Y además, ¿tenemos una llamada? Sí, señora, eso es. Es la magia de la radio y de este medio libertario independiente, que nosotros sí damos información y hay peña que lo está escuchando y nos quiere llamar para intervenir en directo. Hola, buenas noches. Hola, buenas. ¿Qué pasa, tío? ¿Quién eres? ¿Qué pasa, tío? ¿Quién eres? Preséntate. ¿Cómo que quién soy, hombre? Si mi voz es conocida ya. ¿Ya? Pero bueno, preséntate. ¿Qué pasa? Soy el Rubo, ¿qué pasa? Hombre, Mr. Robinson, supongo. Supones bien. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos? Pues aquí estábamos, tío. Que os estaba escuchando un poquito aquí por el teléfono ahora y quería emitir aquí mi opinión. Ya que el curro no me deja, afortunadamente. ¿Y qué tal suena por el teléfono, Rubo? Suena bien. ¿Lo estás escuchando todo, Dabuti? Aquí tirando de cabina, tío. ¿Tirando de cabina? Tirando de cabina. Qué grande, qué jefe. Bueno, pues cuéntanos, venga. Así que yo creo únicamente, tío, que no se quiere saber lo que hay o no lo dicen porque nos toman por tontos, son cosas así, ¿sabes? Sí. No sé si pensáis lo mismo, los demás. Sí, puede ser. Y claro, nosotros, mal por nuestra parte, porque nosotros lo sabemos y seguimos preocupándonos por eso en cuanto podíamos actuar, ¿no? A lo mejor. Sí. No siguiendo a determinados artistas, no siguiendo determinados canales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno. Apagando la televisión y empezando a buscar otros medios de comunicación. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, eso es lo que nos toca comer hoy y mañana a ver lo que pasa, ¿sabes? Con nuestros hijos y tal. A ver si se desmantela todo eso, porque la verdad es que es una pena, ¿no? Que 5 o 6 personas o un grupo de gente tenga toda la pasta y tenga todo, bueno, básicamente todo el control. Y los demás, que somos los que vivimos y los que realmente les estamos dando para que ellos vivan, nos quedamos sentados y mirando, ¿no? Y hablando, que está muy bien, pero yo creo que es un mensaje que, bueno, cada uno es libre, ¿no? De hacer lo que quiera. Pero hay que tirar ya del telón y fuera, ¿sabes? Eso es. Pues sí, cambiar la obra de teatro, que esto ya está muy vista, quizá. Muy buenas palabras. Pues agradecer mi hombre Rubo esa llamada ahí y expresa ahí, que sé que estás ahí en el Tajo. Os estaba llamando desde la cocina para que... ¡Oh, ya! Estéis ahí el trajeteo de un viernes por la noche, pero bueno, como no habéis podido... No se ha podido, sí. No hemos visto y yo me imaginaba ya que la llamada tenías que ser tú, que estabas ahí en línea. Sí. Bueno, pues nada, luego veo por el barrio si queréis, ¿vale, chicos? Oye, Rubo, pídeme, sí. ¿Qué quieres que te pongamos para ti? Para pues, ti, lo que tú quieras. Iba pensando en una canción, ¿os acordáis de esta? Creo que era de Chota, la de No me cambio el chándal. No me cambio el chándal. ¿Os acordáis de ese tema? De Don McCrew, ¿no? De Don McCrew, ¿no? Sí, Don McCrew, no me cambio el chándal. Poneros ese temita. Venga, vale, hecho. Luego te ponemos ese tema de No me cambio el chándal. Venga, ok. Bueno, un abrazo. Nos vemos mucho. Hasta luego. Chao. Bueno, y hasta aquí la sección de teoría de la conspiración de hoy, para que esto no se nos vaya mucho de hora, porque ya estamos rozando la 1 de la mañana, así que... Ya. Pero sabéis que volverá. Sí. Es algo que al final nos influye a todos y estamos todos pendientes de ello. Decir que si alguno de los oyentes está interesado que hablemos de algún tema que él piensa o ella piensa que es interesante, nos puede escribir a Radio Voces de la Calle y nosotras pues lo buscaremos. Y si podemos darle que salida, se la damos. Les informaremos, a ver, y si... Hay que hablar de todo. Y ya está. Sí, así que a ver si la gente se anima y nos manda para también secciones como la columna de la semana, como teoría de la conspiración. El clasicote de la semana. La columna, chavales, la columna está abandonada. Sí, que la tenéis abandonada, la columna de la semana. Sabemos que hay muchos. Os damos un espacio para que os expreséis libremente y nos digáis cualquier cosa que se os pase por la cabeza o que sintáis desde dentro de vuestros interiores y lo saquéis para afuera, chavales. Aunque pongas chulo. Aprovechar ese momento, joder, ahí queda. Es que sí. Bueno, ¿y a dónde nos lo tienen que mandar, Pat? A radiovocesdelacalle@gmail.com. O si son así, que podíamos hacerlo una vez. ¿Así? La columna de la semana telefónica. Pues si algún radio oyente nos quiere llamar también, y decirlo, también. Pues... Masa, llama. Que sabemos masa. Que estás ahí. Esperamos vuestras propuestas. Vamos. Y bueno, espero que esté el Pelusín también escuchando por ahí, porque luego le voy a poner el temita que he visto que nos ha mandado un correo. Bueno, todo se andará. Entonces ahora, ¿con qué vamos, señores? ¿Ponemos un temazo? Vamos a poner un temazo, ponte un ¿no? temazo ahí. Ponte un temazo, ¿no? Pues venga, va a sonar esto, por ejemplo. A tu mente dan frecuencia pura, aliviándote dolencia chunga, consiguiendo que funcione lo que se changa. Es hora de reparar todo lo que erra dura, cero coma y no más. Con tu mierda de mentiras facilonas, yo odio a las personas que me dicen cómo tengo que sonar, sobre todo las vacilonas que no me suenan de nada. Si lo hicieran, venga, el panorama es lo que da. Yo lo que tengo es ya una edad de mierda. Es nada material importante que se pierda. Dentro tengo la verdad, pero sale un filtra creerla. Más allá de las palabras y la jerga, por encima de la obra que ya larga más que un perga. Vino y lo que llevo a las espaldas, toda la carga del destino. A las 5 en la terraza caen 5 estrellas fugaces con la intro, esto parece el cine. Soy de una raza que perece a muertos de delfines. A veces cuerdos se deciden dar leyenda suelta a los primeros que imaginen. El guardiana tiene voz, la mente tiene vorágine. Yo nunca pienso en prosa, hostia ya, eso se me nota en las nieves. Mi idea de todo tampoco es una utopía. Un amor puro sin iglesia o sin paisajes de dibujos de testigos de Jehová. La vida innova más que yo, que soy Isaías Tomás. Tengo mi bajo y por esto se desloma. Estoy escribiendo, el perro lo saca ahora mamá. Tengo la mesa puesta y si vacilas, mira, tengo poco que avanzar. Los tengo en un punto y voy a tirar. Carretera y manta y siempre pa'lante. Has de darte cuenta, la ciudad te parte. Siéntelo latente, mi corazón es tu a mi gente junta. Y a la par soy su sirviente que se tiene que cuidar. Solo pienso en reventar, no como antes, no por dentro, sino a base de cantar para afuera. Es el momento, provoco con lenguaje que todo se muera, pa' que vuelva cuando pueda. Nota que me las invento y esa es la única verdad. De la izquierda, misma puta mierda. Revo, me lo que quiero poder dar es tener mi enfoque, no tener lo que buscar. Si ha de ser base la vida lo que te confiscan. Amo el nervio de arriesgar y este miedo a casi nada. Considerarme ventisca que enrojece las retinas con venas, arrastrando estas picas. Guardes no dentro pena, siempre voy de buena. Siempre me siento como con nueva. Enlaces solidarios. Enlaces solidarios. Enlaces solidarios. Bien, y como la cuña indica, vamos a hacer la sección de enlaces solidarios. Antes recordar un poquito el músico que estaba sonando. Este tema que estábamos escuchando era de Isaías Tomás, Nut Trabas. Un temazo desde Extremadura, representando al rap extremeño bellotero y al hip hop salido desde el fondo del alma, oscuro y underground. Yeah. Ahora vamos con la sección de enlaces solidarios. Pues sí, el primero es www.stopdesahucios.es. Es una web donde podéis presentar vuestro caso si os van a desahuciar, o podéis encontrar apoyo legal, podéis también pedir que intenten parar vuestro desahucio, como se está haciendo con muchos desahucios. Últimamente la verdad es que la policía tiene órdenes de desalojar y dar palazos a tope, pero con esta página pues intentan agrupar todas las fuerzas para parar esos desahucios. Y pues bueno, esperemos que sea alguien que está escuchando esto y necesita esta ayuda, pues ya sabéis, stopdesahucios.es. Oye, y Viti, yo quería, Julito y yo estábamos preocupados por un asuntillo y tal, y queríamos preguntarte por uno de los enlaces solidarios de hoy. ¿Sí? ¿Por cuál? Ocupatutambien.net. Ocupa tú también. Fíjate, como si estamos preocupados que a dúo y todo. Hostia, pues mira, es una web cojonuda que en su cabecera pone: soluciona el problema de la vivienda, expropiación popular de las casas abandonadas. Ocupa tú también. Y es una web en el que podemos ver un montón de acciones y un manual. Tienen un manual de ocupación muy amplio, tienen un mapa por aquí, tienen un montón de noticias. Por ejemplo, ahora mismo tienen en la cabecera: apoya, defiende, ama la casica. 16 de junio, todas a Móstoles. Siguen con eso desde el 16 16 de junio en cabecera, ¿no? Por lo que supone la casica, ¿no? Ese centro cultural que lleva tantísimos años en el sur de Madrid. Y bueno, pues sí. Sí. Recomendar esta web porque la verdad es que es la polla, que todo el mundo le ha hecho un vistazo y tal, porque es como un pequeño manual para el Ocupa Online, ¿no? Y podéis recordar a la gente cuál es el link. El ocupatutambien.net. Así es. Métete. Con el canto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Te levantan de rodillas tus amigos caprichosos. Mazo, acorde para toda la gente de la calle, del barrio. Ahí estamos. Lo siente. Así es. Y el último enlace solidario que tenemos por hoy se llama acabaconlacrisis.es, que es una página web de gente de diversos puntos del país y tienen diferentes propuestas para la gente que quiera colaborar. Por ejemplo, tienen cadenas de favores, temas de trueque, si quieres, por ejemplo, vender cosas que ya no necesites, tal Pascual, el caso para intentar ahorrar un poco de dinerito. Sí, lo que viene siendo no y colaborar tanto entre nosotros. Exactamente. Eso a lo mejor lo que alguien no necesita, ese es el kit de la lo que a mí me sobra, le puede hacer falta a otro. Fiesta folclórica quiere allá de parque se cumple. Si de antemano no mueres, ves la fiesta de San Juan. Ole ahí, un verano en Nueva York. Y bueno, antes de ir con la sección de eventos, vamos a seguir leyendo los correos. Hoy los estamos leyendo sueltos porque tenemos unos cuantos, la verdad, y la verdad es que mola, porque la mayoría de los correos que nos han mandado hoy son musicales y estamos, pues eso, poniendo la música que la audiencia pide. Y tenemos aquí un correo de Pablo Caballero Fernández que dice: ponerme esta canción, cabrones, un saludo. Y pues eso, así os cuento, pero directo. Un mensaje con sentimiento, ¿eh? Sí, así que bueno, muchas gracias. Cabrones. Y eso, a ver si nos escriben más, Pablo Caballero. Al caer así el golpe de... Un día fuera de lo normal, todo muy raro. La noche oscura y en mi mente se escuchan los disparos. Mi mente nublada, llena de pensamientos malos. Y una nota que decía que lo que había hecho me iba a salir caro. Y ahora recuerdo cuando me decían que no saliera en noche fría. La puerta al día siempre en mi cintura, por si a casa me venía. A veces me encierro en mi cuarto a pensar si lo que hago está bien o si está mal. Yo sé, por más fino que curra me van a dar. A veces me encierro en mi cuarto a pensar si lo que hago está bien o si está mal. Yo sé, por más fino que curra me van a dar. Quieren darme por abuso, por envidia, por la cherry. Que se amarren bien la técnica, aquí todo el mundo anda red. Quieren meterme el corazón, le late, se le tranca el pulso. Por frente le cruzo y si me fantamea te peluso. Son humilde corazón y ayudamos a todo el mundo. El que trata de hacernos daño, le desviamos de rumbo para el infierno. Y que se joda el calentón con los de 30 en la mano. Cargan balas de teflón. Lo llamo un friquecito, que me toca decir un par de cosas a mí ahora. Aquí todo el mundo sabe que la muerte un día nos llega, pero mientras tanto voy a enseñarles cómo es que se brega. Ser insectería, ser abuso y cero porquería. Son consejos que les doy pa' que les dure más la vida. El presidente Obama mata por sus ideales. En el caso todo es igual, pero sin papeles legales. Somos guerreros de Cora defendiendo nuestras tierras. Nadie quiere que esto pase, pero si hay tiempos de guerra. Saquen los rifles pa' la pista y pa' la calle los guerreros. Y si me matan, están en la guerra con la frente en alto. Eso me encierro en mi cuarto a pensar si lo que hago está bien o si está mal. Yo sé, yo sé, yo sé, por más fino que curra me van a dar. A veces me encierro en mi cuarto a pensar si lo que hago está bien o si está mal. Yo sé, yo sé, yo sé, por más fino que curra me van a dar. Papi, aquí nadie te goma, aquí se muere cualquiera. A veces me pongo a pensar, acostado en la cama. Si eres humilde, yo taquila el fino. Si tienes fama, aquí no se salva nadie. Le metieron a Tosama la muerte. No se puede picharle si te llama. Si está pa' ti, está pa' ti. Se acabó un fantameo. Papi, primero le pico yo. Tranquilo, cállese la boca y tú dejes roncar. No haga como un pana mío que la mandó a buscar. Yo vivo rodeado de gente que me envidia. Ya no se puede confiar ni en la familia. No confío en nadie, solo en papá Dios que me dio la vida. Y estoy aquí por ti, todo lo que tengo te lo debo a ti. Y no confío en nadie, solo en papá Dios que me dio la vida. Y estoy aquí por ti. Todo lo que tengo te lo debo a ti. A veces me encierro en mi cuarto a pensar si lo que hago está bien o si está mal. Yo sé, yo sé, yo sé, por más fino que curra me van a dar. A veces me encierro en mi cuarto a pensar si lo que hago está bien o si está mal. Yo sé, yo sé, yo sé, por más fino que curra me van a dar. Ajá, ajá. Babi, yo mal, el caballo negro, Chiruli Pachi, DJ Luis Ang, oye Rabo, The Secret Panda, Janjo, Janjo, Gaby Music, otro remix, la Alcaeda 5, estamos matando la carretera y está comprobado. Luyan, esta gente lo que hacen es flojear. Difícil tumbar esta compañía, papi. Menos de un año y la carretera es de nosotros. Alcaeda su corpo. Oye, si me van a dar, tírense ahora. Dile oreja. Y yo sí que lo estoy esperando. No tenemos miedo, papi, para que lo sepa. Oye, como dice mi brother Kiko, el que se junta con cojo a la semana cojea. Oye, porque antes éramos 200, Carlos, y ahora vamos por 500, en conexión con Río Grande, tú sabes. Oye, porque le metieron Osama, pero nosotros nos quedamos con el control de la company, Alcaeda sin corpo. Y esta vez junto a Jay, el superdotado. Papito, no mires para acá, que para acá no hay featuring. Eventos. Eventos. Bien, y bueno, estaba sonando el tema de Me van a dar de Pacho y Cirilo con Julio Bolton, Ñengo Flow y más peña de por ahí. Este tema ya está especialmente dedicado a mi hermano Pelusín, que es el cabrón que nos ha mandado el email. Y pues nada, hermano, es para ti. Te dije que te lo iba a poner y ya sabes, el tío Viti es de palabra y siempre cumple. Ahí está. Y como la cuña ha dicho, eventos. Vamos con eventos. Pues sí, vamos con eventos. El 18 de noviembre va a haber una manifestación por los recortes en sanidad de los distintos centros sanitarios de Neptuna Sol, a la una. Se convocan los ciudadanos en lucha. Pero tengo aquí también de dónde salen los distintos puntos de los que sale la manifestación, que llega hasta Cibeles. De La Paz a las 11 saldrá una. Del Hospital de Henares a las 7 y media saldrá otra. De Manuel Becerra a las 11 y media. Desde el Infanta Leonor a las 9. Y desde el de Getafe a las 9 también. De Parla a las 8 y media. Y desde el 12 de octubre a las 11. Y pues las marchas al final se acabarán juntando en Sol, en Atocha y en Cibeles, acabando en Cibeles. Y ya está, así que habrá que ir todos pues para eso mismo. Para que no nos recorten más ya. Se nos pone la sanidad Habrá que unirse un poco a lo que se está exponiendo a la sanidad, ¿no? Habrá que acudir a ver qué pasa. A ver qué pasa. Yo por lo menos iré a ver qué se cuece. Madrugón, pero da igual. Bueno, claro, bueno. Hay que decir que todas estas horas son por la mañana. Claro, todo esto es por la mañana. Pero bueno, con estar a la una en Cibeles, que es lo que es lo que vale. Que se vea y que se vea que, claro, que habrá que ver qué es lo que van a acabar haciendo con la sanidad. Y ya hay encierros y de todo en los distintos centros, o sea, sí, que... por eso. Como el campeón mundial, dio su vida por llegar. Y seguimos con un evento un poco musical. Si tocas algún instrumento, te puedes acercar a partir del día 19 de noviembre a la Sala La Mala, que cada miércoles habrá una jam session con entrada gratuita, y ya te digo que puedes participar con tu instrumento, con tu voz, con lo que quieras. La calle es calle Seseña 9, Metro Campamento o Casa de Campo. El bus es el 25, 55, 138 y N19. Recordad, jam session, y si tocas un instrumento puedes hacerlo allí, Sala La Mala, cada miércoles. Vendiendo las metas y cortando jamón. A la escena le pego un tirón. Le doy todo el palo al rap español. Delincuencia y drogadicción. Vendiendo las metas y cortando jamón. A la escena le pego un tirón. Le doy todo el palo al rap español. Laureano Viña, Sito Miñanco, Juan José Moreno Cuenca atracando un banco. Curro Jiménez. Joder, me ha encantado la entrada. Bueno, seguimos con los eventos y decir, este 18 de noviembre hay alerta antifascista en Madrid. A las 11 de la mañana, el señor Nick VH, del que estuvimos hablando la semana pasada, responsable de Relaciones Exteriores del Partido Nazi Amanecer Dorado, dará una conferencia en el Hotel Trip Centro Norte. Amanecer Dorado, como ya hablamos el otro día, es un partido nazi que actualmente cuentan con pleno apoyo del gobierno y la policía para actuar, ya que forman parte del sistema político griego, al haber obtenido escaños suficientes en las elecciones como para tener representación en el Congreso, con todo lo que supone total impunidad y legitimidad para actuar de cualquier manera, y apoyo político y económico para desarrollar sus campañas, discursos y acciones. Uno de sus miembros pretende venir a Madrid a dar esta conferencia, así que desde el antifascismo madrileño lanzamos esta alerta antifascista para llamar a la gente a que acuda a plantarles cara, nunca mejor dicho. En Madrid no vamos a permitir que realicen su acto y vamos a dejar claro que no son bienvenidos para nada. Así que el 18 de noviembre a las 11 en el Hotel Trip Centro Norte, organízate, acude y sobre todo difunde. Delincuencia y drogadicción, pegando las metas y cortando jamón. A la escena le pego un tirón, le doy todo el palo al rap español. Bien, bueno, pues después de esa sección de eventos que hemos tenido, pues nada, vamos a ir finalizando el programa, ¿no? Este viernes 16 de noviembre. Y bueno, nada, comentar un poquito que ha sido un programa bastante curioso, bastante jugoso, ha tenido de todo. De duración, como siempre, se nos ha ido de las manos, pero bueno, también para eso estamos. Y nada, comentar a Julito, nuestro invitado especial. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo estás, tío? Muy bien, aquí escuchándolo, más bien deleitándome con el programa. Eso. Muchas gracias, agradece. No sé quién es el que nos silba ese, pero que sepas que está solo, ¿sabes? Que aquí la gente estamos a tope, ¿sabes? O sea, que... ¡Ande vas tú! Y que no sé, Viti, tío, léenos correos, sí, ¿sabes? Que eso tiene que estar ardiendo, ¿sabes? Sí, sí, la verdad es que sí. Aparte de que ya he leído unos cuantos minutos del programa, también tenemos aquí otros acumulados y... Chus MG dice, hola chicos y felicidades por vuestra vuelta, perdón, dice hola chicos y felicidades por vuestra nueva etapa en las ondas, os escucho siempre que el sueño no me vence, me levanto a las 6 menos cuarto de la mañana, me gusta más esta nueva etapa que la anterior, vais mejorando como el vino con el tiempo, seguid así, aunque algunos comentarios les escuezan algunos, a los que os seguimos nos gusta, quiero pediros una canción para un fiel y fijo seguidor vuestro que no se pierde ni un solo programa vuestro, siempre, Perico hace unos días perdió a un buen amigo de siempre y de forma inesperada y así darle un homenaje a los dos. ¿Le gustan los Dire Straits o una que habla de la amistad? Gracias por hacer un programa así. Nos seguimos en las ondas. Una oyente. Pues un abrazo. Qué bonito es eso de que un oyente mande un correo para dedicarle otro tema a otro oyente. Sí, sobre todo cuando el otro email que tenemos es de Perico de los Palotes. Sí, sí, sí. Vamos ya, menudo dos cracks que tenemos ahí. Se nota el amor, se nota sí, ahí. Claro que sí. Los oyentes ahí que nos fallan ahí. La verdad es que Perico de los Palotes debería venir a este programa desde aquí invitarle, porque es un tío fiel, siempre nos manda correos y ya hasta le dedican temas y todo. Pues yo no sé, ¿sabes? O sea, que la Perico, verdad es que vente, Perico, vente para acá. Bueno, mucho amor para ti. Y bueno, hablando del susodicho, dice, hola, os mando este correo para pediros que me pongáis el tema de Triana, señor Troncoso. Este tema me llegó adentro una vez hace tiempo y medio cantado por este amigo. Este amigo ya no está, pero se lo dedico a él, esté donde esté. Para ti, Carlos. Gracias. Y bueno, pues como la audiencia manda, vamos a escuchar ese tema, ¿no? Sí. Antes de irnos, es lo que vamos recogiendo y nos despedimos. Sí, vamos. Parece bien. A ver si ha habido peticiones hoy. Pues. Tope, así que dale caña. Escuchémoslo. Amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate a mí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Sigues luchando tú y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. estaba sonando Triana, el tema Señor Troncoso, ese tema especial de dedicación para Perico de los Palotes, un tema que le llega para adentro y pues ese es uno de los motivos de este programa, hacer y dar voz a lo que a la gente le llega. Por eso nunca nos sacaron en HH Bruce, ni en HH Directo, ni en su puta madre caballo, porque este es un programa distinto, que no pone el culo. Un saludo para todos ellos, igual, un saludo igual, como el de antes que hemos mandado, en el dedito corazón. Exactamente, igual. Seguro que el día que pase por aquí cualquier persona que a ellos les interese, sí nos sacarán. Exactamente. Y como veis, pues la gente sigue mandando correos, porque a la gente le está llegando. Y acabamos de recibir en riguroso directo un correo de Esther Ruiz Bardón que dice: hola chicos, llegué tarde a vuestra emisión de hoy. Un abrazo para todos y apoyo totalmente a Perico. Carlos también era mi amigo. Buena canción de Triana, va por él. Pues claro que sí, va por él, hombre. Después de este musicón, luego pondremos el tema de Dire Straits que nos ha pedido Chus. Y después, para finalizar, dejaremos sonando el tema que nos pidió Rubo, el de No me cambio el chándal. Y bueno, desde aquí, pues eso, Laura, despídete, tía. ¿Cómo has visto el programa? Cuéntanos algo. ¿Te ha gustado? Sí, la verdad es que está muy bien hoy el programa. Os lo hemos llevado ya organizadico y bien, la verdad. ¿Los demás qué opináis? ¿No vino yo sola aquí? Bueno, pues sí, a mí me ha gustado el programa, a mí me gusta el programa. O sea que, pues eso, el movimiento, a mí me ha gustado el programa y espero que a la gente que nos está escuchando y que es fiel, pues le haya gustado el programa también, y a los que no sean fieles y nos hayan escuchado por primera vez, pues espero que les haya gustado y que si hay algo que quieran aportar y que quieren añadir, ya saben los métodos de contacto, a través de teléfono, a través de email. Que si queréis os lo repito yo, aunque el teléfono todavía no me lo sé, pero sí, creo que es 91 527 2642. Eso es. El correo radio voces de la calle @gmail.com, que es el que en el que estamos ahí siempre y la peña está siempre ahí a tope, y nuestra página web que se hizo el tío Cross, que quedó muy chula y que nunca la decimos, en la cual semanalmente tenemos el programa. Eso también es cierto. ¿Cuál es? También es cierto, eso es radio voces de la calle .wordpress.com. Qué bien, enfermo. Joder, pues sí, visto, el día que me toca hablar, me lo preparo y todo, ¿has visto? De puta madre. Bueno, pues bueno, y también hay Facebook también, que y bueno, tal, bueno, pero hay que Facebook no, pero el Facebook es para que estéis al loro de que sabéis que ahí también recibimos lo que nos podéis aportar o mandarnos cosillas por ahí también, mandarnos cosillas, vídeos, música, noticias. Realmente si lo centralizamos todo en el correo está mejor hecho, el correo, la cuestión es el correo, que nos llega directo, ¿sabes? Pero para no liarse, pero bueno, que tenéis diferentes sitios donde poder informaros un poco sobre el programa, ver cuándo vamos subiendo los programas, enteraros de lo que va a haber las próximas semanas. O sea que si queréis información, será porque no la queréis buscar. Ahí está, que está todo ahí. Bueno, y Pau, ¿qué te ha parecido el programa? Que nos enrollamos aquí los demás y no dicen nada. Pues nada, yo agradecer sobre todo a nuestra entrevista de hoy, a 13 Palabras, a Cans. Desde aquí, despedirnos desde Asturias. Bueno, desde Asturias, ¿no? De Asturias. Ahí. Y también a nuestras llamadas de hoy, y a Julito que ha venido, y pues todo. Ha estado bien. Pues bueno, entonces si nadie queda por despedirse, bueno, creo que Voces de la Calle, Julito, terminó por hoy. Julito, por favor, tú tienes que finalizar. Que nada, estuve muy concentrado observándolo. ¿Ah? Muy concentrado observando cómo se realizaba el programa y las dinámicas que se dan internas. Es que si no, luego nos tiramos hasta las mil, ¿sabes? Y muy bien, me parece muy bien, muy buen programa. Eso. Buenas noches, salud y alegría. A tope. Y cerveza fría también. Y canuto también. Aquí no se fuma. Cuando un amor se muere, sabe chiquita dónde va. Bueno, pues entonces queda concluido el programa de hoy, viernes 16 de noviembre en Madriles. Ya 17 sábado. Y nada, volveremos la semana que viene, el viernes a las 11, si Dios quiere. Y si no, también. Si no quiere. Sí, se lo manda. ¿Qué coño Dios? Que sí, joder, que no, sí. No, a venir. ¿Qué Dios? Aquí vamos. Se va a donde haga falta. Ya veremos. Ya veremos qué se puede hacer. Así que, bueno, nada, invitaros, ya sabéis, a que nos llaméis, nos mandéis correos durante la semana, nos deis la lata, nos contéis todo lo que queréis contarnos, nos mandéis contenidos, que para nosotros es súper importante, y sobre todo, que como una llamada que tuvimos la semana pasada llegó a nosotros porque alguien le dijo, tienes que escuchar esto, tronca. Y eso es lo que tenéis que hacer. Si te gusta el programa, rúlalo y difúndelo, porque eso es lo que nosotros hacemos, rular y difundir cosas de toda la gente. Así que hasta la semana que viene, paz para todos y un fuerte abrazo, primos. Un abrazo, familia. Yeah, Dogma Crew, yeah, Sevilla, sí. Málaga, jefe de la M. Esto es lo que yo, hay, no Bobby me cambio chanda, sí. Hijo puta, me cago en tu boca abierta. Los chicos del kimono, sí. Dorado, yeah. Yo, vienen con mamá y pretenden que me cambie el chándal. No te gusta el pantalón ni a mí tu cara y no la cambian. No es tu padre en tanga. Alguno le explota la gorra y sin motivo aclaman al rap y a Bisbal en la misma semana. Cago en tu boca abierta, solo una percha pa' este chándal. Cara mierda, detecté buscando a tientas. Nací con él, comí con él, vestí con él, os conocí con él, me enamoré con él, cagué con él. Porque yo no me cambio, imbécil, ve a tu madre alcohólica. Dile que Dogma y jefe pusieron tu culo en órbita. Son méritos, Ari. Secos como Arizona, llegan con la lengua afuera, no es broma que nos la coman. 24 años nos pesan, pero mi vieja piensa que con el rap se me ha ido la pinza, que no ando muy bien de la cabeza. La pobre mujer siente siempre pavor por mis viajes. Viento inventa peligros que no en el libro para que me traje. Dicen que para que me baje de la nube donde normalmente estoy. No soy un personaje, mamá, te presento formalmente a un b-boy. Voy desde los 90 y este puto largo representa. Y ahora te presenta el rap de la forma más clara para que se des cuenta de que esto no es un puto trueque donde todo se puede cambiar. Vas a liar, tu personalidad es lo primero que debes equilibrar. Puto paquete, el micrófono no es un juguete para peque. Yo solo busco poderme pillar mi propio filete en este guateque, rarititeque. Escopo una lucha constante y diaria hasta que me muera. Sé que muchos fracasaron a la primera y se quedaron fuera. Así que despequen y cómanse su propia mierda mientras puedan. Porque por mucho que quiera, aquí no ve las marcas de vuestras no suelas. No me cambio el chándal. No me cambio el jefe y tu gorra estalla. No me cambio el chándal. Sin religión, mi Dios vive en mi alma. No me cambio el chándal. Karate, Kimura, niñato, manda. No me cambio el chándal. Este es el rap. Dogma Crew, jefe, tu gorra estalla. No me cambio el chándal. Sin religión, mi Dios vive en mi alma. No me cambio el chándal. Karate, Kimura, niñato, manda. No me cambio el chándal. Este es el rap sucio de Empalma. Tú haces rap, ¿por qué te cambiaste de chándal? Tomba con Bóbilo, Sevilla, Málaga en banda, cooperación. Putos traidores que ya no están, quedaron en el recuerdo. No hay piedad en nuestros versos, somos perros. Seguimos ágiles, creyeron ver nuestro tendón de Aquiles. Sureños rapper, antes cientos, ahora miles. Deja que desfilen en su pasarela de moda de rap que se piden. Bóbilo no se piensa quedar a escuchar. 2003, el año del dragón, ¿quién da más? Tal vez podréis negar que pueda dejaros atrás. Mi estilo es Jekundo y por eso mejora. ¿Quieres competición? Pide la hora. Puta mando yo en mi zona. Mi barrio, la colonia, juro pasaréis a la historia. Tu gloria será breve, por eso nos odian. Haremos el mal para tu grupo de rap, para tu clan. Ahora intenta cambiarte de chándal. Ahora toca ir de hippie y hacerse rastas en la polla. No, mejor ir de trippy en discotecas de paranoia. Con cocainómanas que te follan y la banderita de España en el digi. Basta, yo no me cambio de chándal. Tienes cara de bajo como Gandalf. Se afina mi garganta, nos follamos tu autoestima. Como un violador estoy encima. Prima, deja que esto fluya y en el brazo pincha de heroína. Que en Sevilla y Málaga se murmulla que el jefe y su técnica de la grulla es la única que manda y domina. Tú solo escucha, mi idiota, que se desobra, que mi rap te descoloca. Como preguntarle a tu madre si algún novio suyo se corrió en su boca. Os dolió, os hirió monos, os odio más que a Pilar Miró. Somos MCs de kimonos, yo grabo mis varios en tintas de cromo. No hay lugar a dudas de que Dogma Crew no se cambia el chándal. Puede ser que seas gordito y lamentable como un panda. No uso bufanda, ni siquiera estudio en la low. Me encontrarás tirado tirado en el suelo de la taberna de Moe. Hija de puta, no me enseñe las bragas más. No meteré por el coño un mueble de cocina hasta hacerte reventar. El jefe manda, como el Juan y hacemos propagandas. Como llevar vaqueros anchos y ponerte minifalda. El demonio te empala, en tu sangre falta el plasma. Paso de tu chaleco del cocodrilo, aquí tienes la rata. La rap cloaca, sumérgete y no digas nada. Cinco cabrones buscados por tierra y mar, vente pa' Málaga. Dogma, creo que fe y tu gorra estalla. Sin religión, mi Dios vive en mi alma. Karate, Kimura, niñato, manda. Este es el rap sucio que te empalma. Dogma, creo que fe y tu gorra estalla. Sin religión, mi Dios vive en mi alma. Karate, Kimura, niñato, manda. Este es el rap sucio que te empalma. Too complex, much too complex. Too complex, much too complex. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizarnos. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Sintonízate. Radio Ela. Ela. Ela. 100.0. FM. Emisora. Chora. Chora. Autogestionada. Voces en la calle, la sabotaje calle. En las ondas. Voces de la calle. Sintoniza tus neuronas. La lucha está en la calle. Voces de la calle. Voces de la calle. ¿Estás enterado? Si te quieres divertir con el canto y con Primor, tienes que fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. In the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. but we live in different worlds. To make war.